Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. En la última sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante de Moreno, el concejal Jorge Lagastino anunció desde su banca que se incorporaba junto a dos concejales, Tolosa y Burdiniuk, al bloque oficialista del Frente para la Victoria. Y cuando escuchaba esta noticia, viajé al pasado nuevamente, como semanas atrás, y vamos a escuchar a Mariano Hues hablando sobre los saltimbanquis. ¿Pensará que Lagastino es un saltimbanqui? ¿Cambió Mariano Hues para recibirlos con los brazos abiertos y que diga, venga, compañero Lagastino, siéntese nuevamente en nuestro bloque oficialista? Escuchamos qué decía en el 2011 Mariano Hues respecto a esta metodología que ahora la vemos en Lagastino, pero que muchos de los hombres de la política morerense les gusta saltar de un lugar al otro. Claro, hay que prestar un poco de atención, y el pasado nos ayuda. Quiero hacer un gobierno para todo el pueblo de Moreno, sin ningún tipo de inclusiones, y quiero hacerlo, digamos, con todos aquellos que tengan voluntad de servicio y de trabajar por el bien común. Voy a apoyarme mucho en las organizaciones barriales y populares, y voy a trabajar con un sistema de organización en cada barrio. Vamos a ver, esto es lo que voy a planificar estos días con exactitud para poner en marcha el mismo 10 de diciembre. Pues habló de saltimbanquis, habló de papeles que llegaron. ¿Cómo analiza las elecciones y esto que señaló en su discurso? Me parece que la gente lo castigó a los saltimbanquis, es decir, por eso te digo, si es que sumaron algo, al mismo tiempo lo restaron, hubo gente que se espantó de eso. Digamos, saltimbanquis habló la presidenta, yo estaba escuchando el discurso y ella habló de los saltimbanquis de la política. ¿Eh? ¿Los saltimbanquis de Moreno? Ustedes deben saberlo. Los saltimbanquis, en todo caso, son lo contrario de lo que esta nueva ley electoral va a permitir. De hecho, que yo vengo hablando, también habló Cristina, de que con la reforma política tenemos una expectativa muy grande de que mejoren las plataformas, que la discusión sea ideológica, sea más de fondo, que discutamos de verdad quiénes son los mejores hombres para llevar adelante un proyecto, en cada caso en una interna, pero que estemos todos juntos después defendiendo las ideas que tenemos. Ahora, si no tenemos ideas, lo que tenemos son asociaciones de interés, entonces, claro, no hay proyecto político. Así, creo que la oposición, que no ha logrado unificar criterios, y ha tenido, digamos, la mayor derrota de la oposición en una elección de intendente en la historia de del último periodo democrático, del año 83 hasta la fecha, deberá plantearse, digamos, cómo hacerlo. Yo deseo tener una oposición seria con la cual discutir política y no alianzas de intereses, digamos, que ya supongo que aprenderán de la elección y las próximas elecciones van a ser más interesantes. Después lo otro fue la vergüenza que vio todo Moreno, del derroche, el despilfarro de dinero en los últimos meses, digamos, después de la primaria, hecha por una lista que hoy inundó Moreno de papelitos, digamos, totalmente en contra de lo permitido hacer campaña hoy. Así que, bueno, creo que realmente eso también la gente sabrá verlo y castigarlo. Bueno, ahí escuchabas a Mariano Hues. Precisamente el año 2011, el mismo año donde Jorge Lagastino ingresó al Consejo Deliberante tras hacer un acuerdo con este señor que escuchabas. Después, un año más tarde, Lagastino dijo tener diferencias, así como lo dice ahora Walter Festa. Y empezó a fortalecer su vínculo con Sergio Massa. Y en esa relación genera el bloque del Frente Renovador después de las PASO de 2013.

Buenas noches, amigos y enemigos. Nunca es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que ella es genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia, haría desaparecer a algunos como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Yo creo que dentro de las revistas de historieta argentina, esta revista hecha sin, por supuesto, sin una gran editorial detrás, ¿no? Hecha a pulmón, como se dijo aquí, tiene un rasgo absolutamente original, por lo menos en lo que a mi memoria, en lo que aparece en mi memoria, que es la única revista de carácter monográfico de la historia de las revistas argentinas. Yo creo que no hay otra revista que se dedique a un autor, en este caso a Brecha, en el próximo número a Salinas. Creo que es el único caso. Estamos acompañando esta jornada de lucha contra la violencia institucional y de todas las formas que se puede ejercer violencia a las mujeres, llevando a cabo este día de lucha para que toda la población de Moreno se entere que hay un conjunto de mujeres que nos estamos organizando para que esto deje de suceder. Todos aquellos que nos visitan saben de qué estamos hablando. La imposibilidad de dignamente darle solución a los reclamos que van a realizar. Las tramitaciones dentro de nuestro organismo son muchísimas. Desde antes de nacer hasta incluso después de morirte, ¿no? Pasás por todas las etapas de tu vida, pasás por el organismo. Así que al multiplicarse las funciones de nuestro organismo, nos ha quedado chico la capacidad de poder atender, digo, con la cantidad de personal que tenemos. Esta es una de las cuestiones. La otra. En principio, la película es una herramienta artística fundamental, porque a través del arte, en este caso una película documental, se puede ver plasmada la realidad de muchos otros y encontrarse en ese encuentro con el arte, que hay muchos otros iguales a mí y hay muchas otras iguales a mí. Entonces, en ese encuentro con una identidad común, empezar a pensar por qué nos identificamos de forma común, cuáles son las problemáticas comunes que tenemos y de qué manera las enfrentamos y las tratamos de encontrar. Encontrar resoluciones a los mismos problemas, ¿no? Creo que es muy importante para que los estudiantes podamos nutrirnos de las experiencias de distintos participantes de organizaciones sociales o militantes, referentes sociales de distintas temáticas que traen su experiencia acumulada y que aporta un montón. Recién veíamos en una de las comisiones que, bueno, que nuestra formación es bastante general, te aporta herramientas muy generales y no específicas, y a la hora de intervenir te chocas con la realidad y ves que no te encontrás preparado para todas las realidades. Iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada en la 90.1, diciéndote que te puedes comunicar al 15 33 68 0099 o llamar al 0237 466 6559. Escuchabas todo lo que va a ser parte del programa el día de hoy, los protagonistas. En primera instancia, a Pablo De Santis, el escritor y que fue director en la década del 80 de la revista Fierro, hablando precisamente sobre una revista de historietas hecha aquí en Moreno y que llegó a la Biblioteca Nacional de Atiza y Carbón, generando unos datos específicos que luego vamos a desarrollar cuando presentemos esa cobertura. También escuchábamos a Ivana, esto es sin respetar el orden que escucharon las palabras y las voces, pero mencionándote los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy. Ivana, que es del Frente Universitario de Luján, nos explicaba la importancia de hablar, de debatir en un bachillerato popular. Esto sucedió después de una proyección del documental De Trapito a Bachiller, 3 años que conmovieron a Gonza y que se presentó el día jueves en el Bachillerato Popular del Cañón. También escuchabas a Pablo Lopardo, trabajador del ANSES, donde mencionaba por qué hicieron este abrazo simbólico el día miércoles. Luego, ese mismo día, las autoridades del ANSES criticaban esa medida, diciendo que era una cuestión política y una falta de respeto a quienes vienen a hacer sus trámites. También escuchábamos a Victoria, del Plenario de Trabajadoras, integrante del Partido Obrero, hablando con nosotros y explicando del por qué se hacía una radio abierta para denunciar la trata y los hechos de violencia de género y prostitución en el distrito. También Gabriela Barrionuevo hablaba con nosotros y explicaba lo importante de hacer un encuentro de estudiantes de trabajo social. Y va a ser muy interesante escuchar la cobertura porque nos abre diferentes aristas de pensamientos para seguir entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de la pobreza, ¿no? Y a veces tenemos pobrezas intelectuales, pobrezas teóricas y pobrezas en la forma de interpretar las realidades. Es muy interesante lo que vas a estar escuchando. También la cobertura de esta experiencia que se hizo en la Biblioteca Nacional nos va a ayudar a ver cómo romper esa idea individual que está impregnada en la sociedad. La columna de Correpi, como todos los domingos, estará aquí en la radio. Hay mucho, así que nos vamos directamente a la tanda de media hora y regresamos en Nunca es Tarde. Hoy con pocas palabras, con poder de síntesis, porque los protagonistas son los que hablan. Y de eso se trata una radio de estas características, una radio recuperada, una radio comunitaria como FM Moreno. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde, haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Vamos a trasladar a la escuela media número 2, porque en el día de ayer se hizo el encuentro regional de estudiantes de trabajo social. Desafíos y encrucijadas del trabajo social fue la consigna hacia la construcción de una praxis profesional transformadora. Recordamos que esta actividad se intentó hacer en la Universidad Nacional de Moreno y las autoridades de la Escuela Superior de Estudios dijo no, de ninguna manera, acá no hacemos nada. Entonces se trasladaron los jóvenes a la escuela media número 2 y se realizó esta actividad. Hablamos con Gabriela Barrenuevo para entender qué herramientas tiene el estudiante. Gabriel Barrenuevo es integrante de Movimiento Universitario Sur y habló con nosotros para entender cómo uno interiorizarse de otras teorías que no están en los libros, entendiendo que muchas veces te hablan del sujeto de derecho y el sujeto está sujetado y no tiene derecho. Entonces, un pibe que tiene herramientas teóricas se encuentra con esa realidad. ¿Cómo hace? Esa fue la pregunta. Gabriela Barrenuevo habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. Creo que es muy importante para que los estudiantes podamos nutrirnos de las experiencias de distintos participantes de organizaciones sociales o militantes, referentes sociales de distintas temáticas que traen su experiencia acumulada y que aporta un montón. Recién veíamos en una de las comisiones que bueno, que nuestra formación es bastante general, te aporta herramientas muy generales y no específicas, y a la hora de intervenir te chocas con la realidad y ves que no te encontrás preparado para todas las realidades que hay actualmente en la sociedad. Entonces es necesario buscar espacios alternativos de formación como este tipo de encuentro, además de que es un debate súper enriquecedor con distintas experiencias de estudiantes de distintos lugares, también las experiencias de los referentes sociales, digamos, aporta muchísimo a nuestra formación. Cuando decías el elemento teórico que te dan como herramienta, ¿no? Y con la realidad que te enfrentas, que es muy diferente a lo que está en el libro, el sujeto de derecho, muchas veces ese sujeto no tiene derecho, entonces ¿cómo trabajar esas lógicas que son teóricas en la práctica? Por eso creo que es necesario dotarnos de la mayor cantidad de herramientas para poder, con las herramientas que traemos de nuestra formación, desde nuestra experiencia, más las herramientas de nuestro trabajo, de nuestro espacio de laburo, poder aportar a la transformación de las realidades, digamos, siendo conscientes de todo lo que es el trabajo social en el Estado y todo la reproducción de un sistema y todo, pero dentro de ese marco poder formarnos de la mejor manera para aportar a ese tipo de transformaciones que apostamos. Bueno, ahí está el desafío. aprender de lo que no está en los libros. También hablamos con Marlene Weyer, que habló con nosotros de la importancia de participar con los jóvenes. Esta psicóloga social graduada en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, activista trans en Argentina, coordinadora general de Futuro Transgénico y cofundadora de la Red Trans de Latinoamérica y el Caribe, Silvia Rivera, también trabajadora del Ministerio de Trabajo de la Nación, eso hay que señalarlo, porque lo que hace las políticas públicas es absorber toda aquella voz que está escuchándose para sus huestes, así como lo hizo Mariano Hues. Bueno, la compañera Marlene cayó en la red de la araña, que es las políticas que está haciendo el Ministerio de Trabajo direccionando el Proyecto Nacional y Popular. Escuchamos lo que nos dijo respecto a esta importancia de que los jóvenes busquen la transformación. Me parece sumamente significativo, precisamente porque están en el arco de los trabajadores, trabajadoras sociales, y entonces me parece un punto regio para transformar, ¿no? Para producir transformaciones concretas, que sea gente tan joven, da mucha más esperanza, y no joven en el sentido estrictamente etario, sino joven porque hay espíritu joven. Son muchos jóvenes concretos por edad, pero hay otras personas mayores que mantienen el espíritu joven de querer abordar nuevos conocimientos, de querer estar en movimiento, de querer producir cambios, involucrarse en sus propias comunidades desde algún punto concreto, y sobre todo que van a ser, como todas y todos, alimentos institucionales o recursos humanos de las instituciones, y ahí me parece importantísimo que entre una fuerza instituyente con otros lenguajes, deconstruyendo el lenguaje y hegemónico, instaurado, puesto, que tanta violencia provoca, ¿no? También hablamos con Daniel Menéndez, que es licenciado en Sociología y coordinador nacional del Movimiento Barrios de Pie. Él estuvo siendo parte del taller de pobreza y la organización social de los sectores populares. Entonces le preguntamos, primero, cómo vio esta charla que se realizó en el día de ayer en la Escuela Media número 2 y el rol de los trabajadores sociales, y esto nos dijo. Bueno, para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos un movimiento que está en permanente interacción con los gobiernos provinciales, municipales, nacionales. Coordinamos la implementación de políticas públicas, exigimos modificaciones, cambios, evaluamos los impactos, y la verdad que es muy gratificante poder trasladar a chicas y chicos que estudian trabajo social, poder, bueno, digamos, desde nuestro punto de vista, ver los límites, los impactos que están teniendo las políticas sociales, y bueno, reflexionar alrededor de una tarea que es muy importante y que tiene que ver con poder estar mano a mano con los vecinos más humildes para poder transferirle herramientas y conocimiento que les permitan, en el marco de un proyecto de país que dista mucho de ser inclusivo, poder resolver cuestiones cotidianas, ¿no? ¿Con qué te encontraste en el intercambio de actividades que vienen realizando ellos desde lo territorial? Entendiendo que un trabajador social puede ayudar al pobre, pero también puede condenarlo. Sí, bueno, justamente esa contradicción. No sé si es el trabajador social el que lo condena. En todo caso, el trabajador social es la cara de un Estado que no entrega las condiciones para poder resolver la pobreza en el país, ¿no? Nos parece que indudablemente ellos, los que hoy optan por el trabajo social, en todo momento se opta desde una sensibilidad muy muy importante, que es poder trabajar mano a mano con los que menos tienen para poder resolver su situación. Ahora, esa situación en definitiva está en el marco de un proyecto de país que incluye o no incluye. Lamentablemente, en los últimos años, hay condiciones estructurales que hacen que la inflación, la falta de trabajo, el trabajo en negro, incluso hoy ya la pérdida de changa, la caída del consumo, hace que es muy frustrante la tarea de poder entregar capacidades o llevar adelante proyectos que después en la realidad uno encuentra una frustración muy grande porque la pobreza se incrementa en el país. Pero de lo que se trata es de ellos como estudiantes que han elegido esta carrera, poder reflexionar de los condicionantes también que tienen como con un marco más general, como la realidad y el proyecto de país condiciona al trabajo social como una tarea que mantiene a los sectores más humildes en esa situación, o cómo en un proceso de inclusión es una herramienta que permite, digamos, correr obstáculos y poder generar una baja en la situación de pobreza y un desarrollo humano integral, ¿no? Bueno, es interesante la respuesta de Menéndez cuando le preguntábamos, estás, no contradicciones, sino perversidades, ¿no? Que tiene las lógicas que van implementadas en el sistema, que es un trabajador social y su naturaleza, ¿no? Menéndez decía la sensibilidad. Sí, la sensibilidad es lo que moviliza a estos pibes a anotarse a la carrera. Después la sensibilidad, Menéndez, se va a la mierda, porque empiezan a entrar los libros, las teorías, y las personas pasan a ser números. Y también pasan a tener lógicas que, según las teorías, te van definiendo. Entonces, un trabajador social puede ayudar a una familia carenciada, pero también puede perjudicarlas con el solo hecho de caracterizarlas, ¿no? Y ahí está la crueldad, la perversidad. Y además, Menéndez, si es una cara del Estado, los trabajadores sociales, es el Estado, ¿no? Pues si es parte del rostro de ese monstruo que es el Estado, ya está, nada más que hablar. Pero había que seguir hablando. Y le consultamos sobre el rol de las organizaciones sociales y nos dijo lo siguiente. ¿Cuál es el rol de las organizaciones sociales en este escenario? Bueno, nosotros creemos que este escenario, lo principal o lo más importante es visibilizar esta situación, ¿no? Nosotros creemos que, bueno, justamente hay una quiebre y hay una fragmentación social que hace que muchos problemas no se visualicen. Y en ese sentido nos parece importante poner sobre la agenda pública la necesidad de que se discuta la pobreza, que es una inmoralidad que haya estos niveles de pobreza, que hay un proyecto político que lo legitima, que le permite o que permite una estabilidad y que un montón de gente siga consumiendo y a partir de allí haya un desarrollo digamos posible del país. Ahora creemos que pervivan 30% de pobreza, digamos, es una situación que debe generar indignación y que se deben tomar medidas en relación con eso, y que el piso de demanda es otro ya, digamos, no es, me parece que había un festival de planes sociales que no ha resuelto el problema de la pobreza y que se resuelve en otro plano. Cuando un compañero o estudiante de historia me prestó el libro de Maristela Svampa, que habla de las organizaciones sociales, uno puede entender las rupturas de las lógicas. Y es interesante visualizar esto. Antes del 2001, las organizaciones sociales reclamaban trabajo genuino. Comienzan a instalarse las políticas asistenciales por parte del gobierno nacional, provincial, municipal. Y la lógica de estas organizaciones sociales se modifica. Se transforma y se adapta a lo que está proponiendo la hegemonía. Y deja de estar de lado el reclamo original, si querés llamarlo de algún modo, que era trabajo genuino. Y comienza a discutirse sobre un plan social. Ahí entra una gran responsabilidad por parte de las organizaciones sociales, que se adaptan a lo que propone la hegemonía. Pero también en el caso específico de Barrios de Pie, tienen experiencia en manejar los planes sociales, porque cuando ellos se unificaron con el gobierno nacional de Néstor Kirchner, tuvieron la posibilidad de estar en secretarías, en ministerios, distribuyendo planes sociales. Entonces la responsabilidad y la complicidad, no solamente en los compañeros de Barrio de Pie, otras organizaciones sociales que ahora están alistadas en el kirchnerismo, han sido cómplices de lo que tanto se habla que es las políticas de Estado. Entonces a Menéndez le preguntamos, Daniel Menéndez con acento cordobés respondió. Le preguntaba eso porque escuchándolo da la sensación que en menor medida, pero uno es responsable de alimentar este modelo, ¿no? Este modelo asistencial. Y las repercusiones. Bueno, uno no lo alimenta, uno sobrevive, no es que alimente. En todo caso, uno lo alimentaría si no lo cuestionaría. Parece que hay que sobrevivir y en ese sobrevivir día a día es cuestionarlo para tratar de poder vivir realmente, vivir en un país digno. Mientras tanto, por supuesto que nadie va, que tiene que haber un Estado que sea a cargo, ahora también hay que exigir una salida digna hacia un modelo inclusivo y no esta situación social que vivimos. Menéndez, con acento cordobés, con la experiencia de Córdoba desde su niñez, que no es hincha de Belgrano, pero que nos contaba su apreciación ante esta pregunta que le realizábamos nosotros sobre la complicidad. Dice que no. Bueno, el tiempo lo dirá. Escuchamos a Victoria Lucena, que es de Barrio de Pie, que habló con nosotros. Y ella estuvo participando de un taller de debate, recordemos que eran talleres de debate en simultáneo, y era criminalización, estigmatización de los jóvenes, experiencia de participación juvenil. Victoria Lucena, responsable y miembro de la organización juvenil Jóvenes de Pie, de la zona oeste. También estuvo la gente de Correpi, que luego nuestro compañero Juan Ledesma también nos hablará de este taller específico, que fue muy interesante escuchar, como otros donde estuvimos participando. Victoria habla sobre el eje del taller y su opinión sobre la incorporación de policía que propone el Estado para que los jóvenes dejen de ser desocupados. Nos dijo lo siguiente. Bien, me parece que centralmente hay mucho que construir, ¿no? Digo, los trabajadores sociales, como todos los profesionales, somos o son resultado, reflejo de una sociedad determinada. Creo que se vieron, digamos, propuestas piolas en ese sentido, pero también visiones que hay que empezar a deconstruir, sobre todo sobre los pibes. Digo, nosotros vivimos en una sociedad que criminaliza, estigmatiza a los pibes, que les pone etiquetas todo el tiempo. Hay una frase que es muy buena, que es pensar que debajo de cada gorra, de cada visera, hay un pibe con su historia. Me parece que eso es central para entender que los pibes y la situación que viven son producto de determinadas situaciones referidas al Estado, a la policía, a la corrupción, el narcotráfico, la falta de educación, la falta de trabajo digno, que nos llevan a esta situación. Y me parece que en el encuentro este de trabajo social justamente es un puntapié para empezar a discutir y abrir debates en un montón de sentidos que son necesarios y que son urgentes y que son importantes. Y muchas veces me parece que desde mismo del Estado, desde muchas instituciones, se intenta encubrir, ocultar este problema, digamos, que tenemos hoy con los pibes, pero digo, los pibes en 10 años, la mitad está muerto si no pudo salir de la situación de marginación y de exclusión en la que vive constantemente. ¿Qué opinión te merece que las políticas por parte del Estado están destinadas a generar fuentes de trabajo con la posibilidad de que ingresen a la gendarmería o a la policía estos mismos pibes que vos estás describiendo? Y lo que pasa es que eso abona, digamos, las salidas que son los callejones sin salida, me parece que está bueno pensarlos. Digo, es pensar que tenemos un grupo de pibes marginados, empobrecidos en nuestra sociedad, la mitad son chorros y a la mitad les ponemos el fierro para que vayan a perseguirlos. ¿Qué solución es esa? Que los pobres nos sigamos matando entre los pobres. Básicamente son salidas que no llevan a ningún lado. Bueno, ahí escuchábamos a Victoria Lucena, responsable miembro de Jóvenes de Pie Zona Oeste. Este encuentro regional de estudiantes de trabajo social se realizó en el día de ayer en la escuela media número 2. Hubo talleres de debate en simultáneos, muy interesantes por cierto, donde uno de ellos fue la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Vamos a estar hablando sobre la trata porque se realizó una radio abierta en la Plaza San Martín. Varias organizaciones de género estuvieron manifestándose y alzando la voz respecto a este tema. También hubo un taller de género y diversidad sexual, otro de salud comunitaria, acceso a la salud en los sectores populares, aportes de trabajo social. Estos fueron los primeros talleres. Cuando finalizaron, se realizaron los de criminalización y estigmatización de los jóvenes, experiencias de participación juvenil, niños en situación de calle, rol del trabajador social en dicha problemática, y pobreza y organización social de los sectores populares. Ayer fue interesante este encuentro, donde, como bien lo señalaba Gabriela Barrenuevo, la importancia para estos jóvenes estudiantes de agarrar experiencias que no están en los libros y poder entender que a veces se van a encontrar con situaciones distintas a las que se plantean en la universidad. Y donde cuando te hablan de sujeto de derecho, podés encontrar una familia que está vulnerada de derechos. Entonces, ¿cómo haces si no está en el libro? Bueno, tenés que escuchar al otro. Tenés que aprender del otro y tener una conciencia en simultáneo y sensibilidad como la que decía Menéndez para romper esta perversidad de las políticas de Estado. Seguimos nosotros en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Siempre. familias en adopción. Tu brújula en el mar de la información. Nos llegan mensajes al 1533-680099. Los discursos se van al carajo. En la praxis obliga a no ser funcional al sistema. Barrios de Pie estuvo en el Ministerio de Desarrollo con Bernie a la cabeza, nos dice María de Moreno Norte. Lo cual lo señalábamos y también le decíamos a Menéndez si no se sentía cómplice. Bueno, Menéndez dijo que no. Bueno, uno viendo el pasado, así como escuchábamos al inicio de Mariano Hues sobre los saltimbanquis, puede sacar conclusiones y un pensamiento crítico, que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer desde aquí, desde la radio. En instantes estará con nosotros Pablo Lopardo, trabajador del ANSES, integrante de ATE, que estuvo abrazando en un abrazo simbólico al organismo. No vamos a poder hablar con Cintia González acá en los estudios ni por teléfono, porque dice que mejor que hable Pablo Lopardo por un lado y luego con más tiempo habla con nosotros, muy tranquila, así muy relax, con Saumerios por al lado. Dijo, mejor no, hoy no. Estoy con Walter viendo un poco de televisión, tomando unos mates. Por favor, nunca es tarde, otro día. Nunca es tarde para volver a hablar, pero nunca es tarde para escuchar, así que la vamos a volver a escuchar a Cintia González con sus palabras en Recorte Informativo respecto a las apreciaciones, las respuestas de la jefatura de ANSES sobre este abrazo simbólico, cuando dijo que era una cuestión política y una falta de respeto a quienes vienen a hacer sus trámites. Bueno, estaremos escuchando y viendo qué le dice Pablo Lopardo a esto que González, desde el día miércoles, dijo aquí en la radio a nuestra compañera Steffi y en Recorte Informativo, y que hoy no quiere reproducir porque, bueno, está tomando mates y pasando un domingo bonito, por cierto. Le mandamos un saludo a González. Seguimos en Nunca es Tarde con esto que te dije. Nos vamos a la tanda y regresamos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Si eres boliviano en el exterior, tienes derecho a votar en las elecciones del 2014. Porque juntos consolidamos la democracia intercultural. Todos los bolivianos y bolivianas tenemos los mismos derechos y la libertad de elegir a nuestros gobernantes. Para construir una sociedad justa e igualitaria en un país diverso y plurinacional. El futuro de Bolivia y de tu familia en el país cuentan contigo. El órgano electoral plurinacional.

Y está con nosotros Pablo Lopardo para explicar a los oyentes por qué realizaron esta medida, este abrazo simbólico al ANSES, y cuál es la situación de los trabajadores en este organismo. Pablo, desde ya, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Y bueno, la pregunta ya está instalada. Hola, buen día, Fernando. Buen día a los oyentes. Sí, ¿con qué tiene que ver la medida? ¿Con qué tenía que ver la medida? ¿Con qué tenemos la bola llena? Porque no se puede, bueno. No se puede trabajar más ni ir a realizar un trámite en la manera que lo estamos haciendo. ¿Cómo están realizando los trámites? ¿Cómo se está trabajando, ya que las tiene bien llenas? Por ahí sonó feo, pero en realidad es la realidad de lo que nos pasa, ¿no? Nosotros somos en total 54 empleados. Para que se entienda bien de qué estamos hablando, ¿no? Somos 54 empleados dentro de la UDAY Moreno. El día de la actividad, cuando estuvimos haciendo el abrazo solidario, solamente 17 trabajadores estaban en sus computadoras atendiendo público. Esas 17 personas, que también bancaban la medida que estábamos haciendo afuera, por decisión de la asamblea, siguió trabajando, porque lo que menos queríamos era joder a la gente. Eso está más que claro. Y aparte, por una cuestión metodológica, nosotros si queríamos hablar con la gente, mal podíamos dejar de atenderla, y que se vaya, si lo que nosotros queríamos era justamente llegar hacia ellos y convocarlos a que participen de la actividad. Entonces mal podríamos haber dejado de atenderlas. Con relación a esto que decía, ¿no? Que estuve leyendo en estos últimos días de la señora Cintia González. Ahora vamos a ir ahí, Lopardo, a escucharla para que usted pueda y los oyentes también escuchar lo que dijo la encargada del ANSES, de Moreno. Pero sí. ¿Cuál fue la respuesta a este abrazo simbólico por parte de las autoridades? Bueno, ahí nosotros conseguimos en la multisectorial esta que se juntó, que fue un espacio más que amplio, que abarcaba espacios tan disímiles como la UCR y el Partido Obrero, ¿no? ¿Por qué fue tan amplia la convocatoria y por qué fue tan Hay que juntar al Partido Obrero con la Unión Cívica Radical, bueno, Pero él lo ha logrado, lo desastroso de la situación del ANSES de Moreno. Esto que digo es fácilmente corroborable con cualquier vecino. ¿Qué le pasa cuando va a hacer un trámite al ANSES? Más allá de las palabras de ella o las mías o de quien opine con respecto al conflicto en ANSES, más allá de todo eso está la gente que va a hacer trámites. A cualquiera que se le consulte con respecto a qué le pasa cuando va a hacer al ANSES un trámite, seguramente te va a poder decir eso que te estoy diciendo, que son muy pocos los empleados, que la atención es muy mala, que posiblemente vengan 3-4 veces en el mes a realizar el mismo trámite. Bueno, eso es la realidad que hacía de que nosotros como trabajadores y como vecinos de Moreno empecemos a visibilizarlo, porque veníamos hace 4 meses en conflicto sin atender público espontáneo, pero de eso no se enteró nadie. Así que era necesario entonces empezar a visibilizar, invocar y convocar a otras fuerzas políticas que acompañaran el reclamo, que para nosotros es más que evidente y justo. Bueno, el hombre que dijo que las tiene bien llenas, creo que ahora se le va a hinchar un poco más cuando escuche a Cintia González, cuando habló con Recorte Informativo y dijo que era una cuestión política y una falta de respeto a quienes vienen a hacer sus trámites. Recordemos que Cintia González, hablamos hace unos minutos atrás, no quiso hablar. Dijo que hable primero Pablo Lopardo y con más tiempo otro día hablo yo. Respetamos la decisión, pero escuchamos a la respuesta que dio desde la jefatura de ANSES a este abrazo simbólico y luego vemos si las tiene hinchadas o no, Pablo Lopardo. La verdad, yo lo interpreto de una sola manera, que es una falta de respeto a las personas que vienen a hacer los trámites, dejan su vida laboral y quieren impedir que se atienda normalmente. Pero gracias a Dios tenemos la mayoría de los trabajadores de la ANSES que están trabajando y están cumpliendo su función. Este es un grupo pequeño de delegados que están manejando este tipo de política y que no es justamente ni gremial ni con los trabajadores. Es una cuestión netamente política. Acordate, Rubén, que una de las críticas más fuertes que en los días anteriores yo hice es que en el distrito de Moreno hace falta gestionar más y tomar decisiones políticas para llevar el distrito adelante. Y la verdad, queriendo demostrar con los delegado de ANSES, poniéndose de acuerdo con algunos concejales del intendente para venir a mostrar que en el ANSES hay una mala gestión, la verdad es una falta de respeto para las personas que vienen a hacer el trámite, porque ellos atienden a todos los que vienen. Bueno, ahí escuchábamos a Cintia González, que habló con Recorte Informativo, así como también los trabajadores. en este trabajo periodístico que no es un juego, sino que es preguntar y hacer desde las voces una mirada crítica, en este caso Cintia González daba su apreciación, ¿no? Que decía que esta era una falta de respeto. Le preguntamos a Lopardo, que está aquí sentado, ¿cuál es su opinión sobre estos dichos de Cintia González? Sí, bueno, la verdad que genera mucha más bronca todavía, ¿no? Se le infló. Genera mucha más bronca porque en realidad falta de respeto es cobrar 40.000 pesos y no ir a trabajar. Eso es una falta de respeto. Falta de respeto es que a los empleados que se los consiguió después de mucha lucha se los utilice para pegar carteles haciendo propaganda partidaria en vez de que estén en sus escritorios atendiendo gente. Eso es una falta de respeto. Falta de respeto es el hecho de que a los trabajadores, cuando reclamamos por las cuestiones que tienen que ver con la dignidad, no solamente de los trabajadores sino de los vecinos, nos digan que hacemos política. Por supuesto que hacemos política. Somos actores políticos, por supuesto que hacemos política. Lo que no hacemos es política partidaria. Nosotros, o por lo menos en mi caso, yo ni siquiera lo conozco personalmente a Mariano West. Uh-huh. ¿Y con qué tiene que ver lo de los concejales? Por supuesto, sí, nosotros ingresamos por el Consejo Deliberante por mesa de entrada, si no lo hizo ningún concejal, sino que lo hicimos los trabajadores. Ingresamos por mesa de entrada del Consejo Deliberante un proyecto de resolución que declare la emergencia, el estado de emergencia en la atención al público en lo que refiere a la seguridad social en el distrito. Eso sí lo hemos hecho y, por supuesto, como este es un tema que tiene que ver con los vecinos de Moreno, fuimos a buscar a sus representantes. ¿A quiénes otros? ¿A quiénes vamos a ir a buscar si no vamos a buscar a quienes votaron los vecinos para que los representen? Por supuesto que los fuimos a buscar y encontramos ahí cierto tipo de recepción, que por supuesto ustedes se habrán dado cuenta, no hay ninguna declaración pública por parte de los concejales ni del Consejo Deliberante en una sesión. Esto habla también de que en el fondo nosotros entendemos que tiene que ver con una forma de hacer política de la cual no son ajenos los concejales tampoco, ni el intendente. ¿Por qué decimos esto? Y bueno, porque hace falta que nosotros hagamos tanto lío para que empiecen a visibilizar una problemática que es más que evidente para todos los morenenses. ¿Qué pasó durante todo este tiempo que ellos no fueron capaces por ellos mismos uh-huh. de hacer evidente algo que es más que evidente? ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, por eso genera mucha bronca, digo, aparte que ellos que me conocen saben que yo no hago política partidaria, no milito en ningún partido. Bueno, la idea es que el oyente pueda escuchar las dos voces. Lo interesante hubiera sido que estuvieran los dos sentados no aquí. No va a estar eso. Bueno, González no pudo, pero sí la podemos escuchar. Y de algún modo está el debate en sí, ¿no? No como lo queríamos en profundidad, pero podemos escuchar en este caso. Habló, porque también hay que decir que accedió por el abrazo simbólico que se estaba realizando en el momento para hablar con nosotros. Esto fue así. La adrenalina del momento llevó a que Cintia González tenía que hablar en los medios de comunicación y explicar lo que estaba pasando en el ANSES. Cintia González siguió hablando y, respecto a lo que ustedes venían denunciando de la falta de gestión, dijo lo siguiente. Lo que me refiero es el trabajo. Nosotros tenemos un horario que es 8 menos cuarto a 4 menos cuarto de la tarde. Sí. Pero yo tengo un horario que no es un horario de oficina. Trabajo hasta las 10, 12 de la noche a veces en los diferentes distintos lugares del barrio. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la moratoria. Hoy, por ejemplo, a la mañana, a primera hora, fui a la radio para informar sobre la moratoria. Estuve en la radio local donde estuve informando y estuve hasta las 9 de la mañana. Ajá. Y ahí me vine para la... Es más, hoy tengo una entrega de botones de PAMI, donde había 400 jubilados, que es en Trujuy, donde yo tendría que estar dando una charla. Por este motivo, porque ahora yo soy vivario, yo me tengo que presentar a la ANSES, porque, Rubén, vale aclarar para que el público lo sepa y para que también todos los vecinos sepan que la jefatura que hoy yo tengo a cargo, no estoy sola. Tengo coordinadores, tengo supervisores, hasta un representante natural. Cuando yo no estoy presente en la UDAI, sí, esa persona se hace cargo naturalmente de toda la división del ANSES. Es una persona que está capacitada para hacerlo también. ¿Por qué? Porque los jefes del ANSES, esto me incluye a mí, también trabajamos en el territorio, día a día, para que el ANSES sea un ANSES descentralizado. Entonces, lo que me respalda es el trabajo. Nosotros en el ANSES de Moreno hoy atendemos aproximadamente entre 1.000 y 1.200 personas por día. Desde que asumimos en el 2010 con mi compañero Walter Festa, se duplicó la planta de personal. Había 40 empleados, hoy ya tenemos 60 empleados, sumándole de Trujillo que son 17. O sea, duplicamos la planta. Tenemos una oficina nueva en Trujillo, que es una UDAI. Acordate que es la segunda en todo el país que tiene dos UDAI del mismo distrito. También hoy estamos inaugurando, hace muy poquito, no más de un mes, el edificio nuevo en Moreno. Primero teníamos 400 metros cuando ingresamos, después Walter Pesta con su gestión creció hasta 800 metros con otro doble piso y hoy tenemos 1.200 metros y 300 sillas. Antes había 60 sillas para todo el público, hoy tenemos 300 sillas. Máquinas nuevas para cada empleado, mobiliario. No sé, creo que nos quejamos de por demás. Somos el organismo que recibe y pone en práctica todas las medidas de este gobierno. Es verdad, siempre falta, pero estamos trabajando sobre eso. Bueno, ahí escuchábamos a Cintia González, que tuvo que suspender todas las actividades, ¿no? Había empezado tempranito en radios locales, que no es esta radio, porque acá no vienen a anunciar nada, ¿no? Entonces, sí habla con nosotros respecto a este abrazo simbólico. Y está Pablo Lopardo. Antes le digo a los oyentes que se pueden comunicar al 1533-680099 y dar su opinión sobre este tema o los que estamos tratando en el día de hoy en esta radio recuperada. Pablo Lopardo, trabajador del ANSES, integrante de ATE, ¿cuál es su opinión sobre el segundo corte de audio de la señora Cintia González? No, bueno, varias cosas. La primera, tiene mucha razón cuando dice que nuestro horario de trabajo es de 8 menos cuarto a 4 menos cuarto. Eso dice el contrato. Si no tuviera sentido que tuviéramos una jefa dentro del edificio, ¿para qué se le paga? ¿No? Si se puede tranquilamente funcionar sin una jefa, ¿para qué la tenemos? No, pues si la jefa dice que no tiene tiempo. Digamos, no tiene control de tiempo. Ella puede estar hasta las 12 de la noche. Claro. ¿No? En lo que señalaba. No exactamente en lo que tiene que ver con el ANSES, porque el tiempo que tiene que estar en el ANSES es de 8 a 4. Ese es su horario de trabajo. Y realmente no la vemos nunca. Me gustaría decir algunas cosas más, porque sí, ella habla, digo, por ejemplo, el edificio de Trujuy es un expediente que iniciamos nosotros los delegados del ANSES. Esto lo hicimos hace unos cuantos años, y por supuesto, digo, a los trabajadores mucha pelota no se les da, así que cuando lo presentamos quedó ahí arrumbrado, un expediente que quedó arrumbrado, que cuando vinieron ellos levantaron, pero en realidad el expediente lo armamos los trabajadores. Nosotros fuimos quienes les dijimos a los patrones que necesitábamos un edificio más. Y con respecto al edificio nuevo, tiene que ver también con una lucha que venimos llevando los trabajadores desde hace muchísimo tiempo, por lo cual sufrimos aprietes como lo estamos recibiendo ahora, por los cuales sufrimos persecuciones, descuentos de plata. Uh-huh. Así que, digo, adjudicarse algo que tuvo que ver con la lucha de los trabajadores y por lo cual sufrimos bastante, me parece que es, por lo menos mínimamente, de alguien que no tiene código, ¿no? Lamentablemente, digo, me parece que... Digo, o hay alguna realidad que se le escapa, o decididamente es una cínica que las cosas que dice solamente tienen que ver con su estrategia electoral próxima, ¿no? Digo, porque no tiene ningún sustento las cosas que dice. No sé si los que están escuchando del otro lado tienen la misma percepción, pero la verdad es que me parece que no hay demasiado sustento en las cosas que dice. Bueno, vamos a pedir a la producción que le traiga un mate a Lopardo, porque ahora va a tener que escuchar la pregunta de nuestro compañero Rubén, que le dice si existe un espacio de diálogo entre la jefatura y las representaciones gremiales. Y la señora González responde. Así que ahora, si se acerca el mate, usted lo toma, tranquilo, y escuchamos la respuesta de González respecto a esta pregunta de Rubén Bustamante. Diálogo hay con los diferentes gremios, menos sí. Con ATE, que la última vez que quiso acercarse a mí fue para agredirme y casi golpearme. Eso es una denuncia penal. ¿Por qué es fácil hablar de corrupción, de desidia y de persecución laboral, pero no tener pruebas de eso? Yo tengo una familia también, Rubén, y decir corrupción, ¿corrupción? Hay una denuncia de algo. Acá se trabajamos todos los días, nosotros tenemos auditorías permanentes, no somos un organismo descolgado del sistema, es un organismo nacional, que yo también tengo, digamos, superiores, que todo el tiempo, no solamente con las prestaciones, sino también tengo controles con los mobiliarios, tengo control también con el personal, con recursos humanos, nosotros fichamos, yo tengo que pasar los partes diarios donde estoy todo el tiempo, que estoy gestionando fuera de la ANSES con los centros operativos barriales. Acuérdate que nosotros tenemos otra impronta. La impronta de nuestra jefatura, de nuestra gestión, es descentralizar. No solamente con los operativos, sino llevando la información y llevando las prestaciones a cada vecino de Moreno. Nosotros en este tiempo, cada operativo que hacemos en los barrios, aproximadamente tenemos entre 200 y 300 trámites. Son 300 personas menos que se acercan a la UDA de Moreno. Entonces, con esta nueva moratoria, estamos atendiendo al pueblo, estamos trabajando firmemente con los centros de jubilados, con los el adulto mayor, con la federación, con los veteranos de guerra, con el Consejo de Pastores de Moreno, con también con la Iglesia Católica. Estamos trabajando con todas las instituciones, llevando la información para que todos nuestros abuelos sepan que hoy en Argentina jubilarse es fácil, es simple y es gratis, que no necesitan ni gestores, no necesitan abogados, necesitan saber que esto es gratis, que lo hacemos nosotros. Incorporamos, por ejemplo, Rubén, el doble turno. Tenemos tres planillas nuevas para inicio. Entonces creo que tenemos que hablar de esas cosas, porque hablar y acusar y denunciar porque el aire gratis lo hace cualquiera. No son todos los trabajadores ANSES. Es un grupo muy reducido y pequeño de 4 o 5 delegados, el que nos lleva encabezado es el delegado de ATE, que está con toda esta movida porque está siendo utilizado por maniobras políticas y se deja utilizar. Y la verdad que es pérdida de tiempo. Hoy, en el ANSES de Moreno, yo como jefa de ANSES te informo que se está teniendo normalmente. Bueno, es interesante, ¿no?, cuando uno va escuchando las dos voces en este caso específico. Porque se desprenden, vos que estás del otro lado, muchas preguntas, muchos interrogantes, muchas apreciaciones, muchas lecturas de los discursos que están escuchándose aquí en los micrófonos de la 90.1. Y hubiera sido muy interesante que la señora González esté sentada aquí, ¿no? Claro, el mate acá en el medio no estaría. Sacaría todo lo que está acá en la mesa y después hacemos el debate, pero hubiera sido muy interesante. Respecto a esto, pues dice que tiene diálogo con todos, menos con ATE. Sí, dos cosas. La primera es que nosotros hemos iniciado las acciones legales, aparte de las acciones sindicales y políticas, y hemos iniciado también la cuestión legislativa. Para nosotros son tres patas que son indivisibles. ¿Por qué las cuestiones legales? Bueno, justamente por esto. Primero que digo, nadie puede creer que alguien que intente pegarle a su jefe pueda seguir trabajando. Digo, no, como primer punto, me parece que es una barbaridad que diga algo así. La verdad es que no hay palabra para estas cosas, ¿viste? En realidad, tengo tantas cosas para decir. Lo de la corrupción tiene que ver con el uso indiscriminado y en función de sus apetencias político-partidarias, los instrumentos que nos otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social, como por ejemplo las camionetas, las computadoras, los muebles, bueno, todas estas cosas que digo, está a la vista, digo, cómo se las utiliza en función de su estrategia partidaria, de su estrategia electoral. Hemos visto, por ejemplo, que las camionetas salen a repartir pizza en el barrio, las camionetas del ANSES. Hemos visto cómo han desaparecido, por ejemplo, los plasmas de adentro de la UDAI de Trujuy. Hemos visto cómo una UDAI de Trujuy tiene 26 puestos de atención preparados y listos. Cuando se inauguró había 26 puestos de trabajo. Hoy solamente atienden alrededor de 6 personas. Lo demás desapareció todo. Estaría bueno entonces que en algún momento empiecen a dar explicaciones de dónde se fueron todas esas cuestiones. Y por supuesto agradecerle el interés que demuestra al decir que yo estoy siendo utilizado por concejales y el partido gobernante. Le agradezco por el interés. Lo cierto es que hace 43 años que vivo en Moreno, nos conocemos todos, sabemos quiénes somos todos, y yo no milito con ninguno de ellos, así que mal podrían utilizarme. Lo que sí podemos decir es que a quien se está utilizando es a la gente del distrito, que cada vez que se nombran estas prestaciones que otorga el ANSES, ¿no?, esto de que van a los barrios, si vos te fijas en el muro mío en Facebook, hay fotos de cajas tiradas dentro de UDAI Trujuy, que nunca han sido cargadas, por ejemplo, de trámites de Progresar. Podemos hablar con cualquier otro tipo de compañeros que saben que vienen 3, 4, 5 veces al organismo, porque por una cuestión metodológica, nosotros creemos que por cuestiones metodológicas ANSES deja caer los beneficios consecutivamente, uh-huh. Y nuevamente son sacados al pago sin que medie ningún tipo de trámite. Para nosotros tiene que ver con una metodología que hace al financiamiento de algunas otras cuestiones. No recuerdo cuántas barbaridades dijo, la verdad es que... Igual siguió hablando. Buenísimo. Y usted que no lo conoce personalmente a Mariano Hues, hoy escuchábamos a Mariano Hues al inicio del programa, pero una vieja entrevista que le había realizado en el 2011, quien le habla, respecto a los cambios de la política local, ¿no? Las internas de 2011, las primarias. Y en aquel momento, Mariano Hues denunciaba a Walter Festa por la utilización de los recursos del ANSES. Después habló de los saltimbanquis, que fue el eje para hablar en la editorial del día de hoy respecto a la vuelta de Lagastino al bloque del Frente para la Victoria, ¿no? La idea de saltimbanquis, que lo está planteando la oposición, pero que mucho tiempo atrás también lo planteó Mariano Hues. En esto volvió a preguntarle a nuestro compañero Rubén Bustamante a Cintia González sobre lo de Walter Festa y la búsqueda política, y esto respondió. Nosotros nunca negamos que mi compañero Walter Festa quiere ser intendente, todo lo contrario, es malo, decimos públicamente, pero nosotros estamos gestionando desde el 2010 el ANSES, y venimos profundizando cada medida que toma nuestra presidenta, y lo trabajamos no solamente desde un horario de oficina, desde un escritorio, sino lo trabajamos desde el territorio, que es lo que tenemos que hacer. Si hay algo que no nos pueden criticar, es que gestionamos todos los días, uh-huh. todos los días, y hacemos bien las cosas. Y eso se ve reflejado no solamente en los números fríos de un papel o de una estadística, se ve reflejado en la calle, se ve reflejado en los barrios. La ANSES está presente en todos los barrios de Moreno y lo venimos construyendo todos los días desde que asumimos esta responsabilidad. Y para mí, en lo personal, es un orgullo pertenecer a este organismo. Es un orgullo. Nosotros trabajamos codo a codo con mi compañero y también es el director ejecutivo Diego Bocio, que también está llevando esta práctica de ir a visitar todos los centros y caminar el territorio de la provincia de Buenos Aires para que todos los abuelos se enteren y estén informados que no necesitan que esté un abogado y que sí. Eso lo hacemos nosotros y es gratis. Entonces, está bien, es verdad, puede ser que se mezcle, algunos pueden decir que lo tomen bien, otros pueden decir que lo tomen mal, pero bienvenido que si la política, desde la política, hacemos una buena gestión, bienvenido sea. Yo haría un abrazo solidario a todo Moreno, que es lo que realmente necesita. Que necesita gestión, que necesita política, que necesita que se hagan cargo, se hagan cargo. No creo que necesite un abrazo solidario a la ANSES, que todos los días trabaja firmemente para que todas las prestaciones lleguen a los ciudadanos de Moreno. Bueno, ahí escuchábamos a Cintia González antes de que Pablo Pardo tome la palabra. Nos llegó un mensaje al 1533-680099 y nos dice: no creo que exista otro ANSES más corrupto que Moreno. El maltrato hacia la gente, te informa la cana, es evidente que si trabajan en las redes clientelares usando los recursos del Estado, hay, somos todos, dice Ana de Catonas, respecto a lo que está escuchando y que le genera bronca, por cierto. Sí, con respecto a esta utilización que hacen de los recursos públicos, que son de todos, cuando hablo de todos, digo de todos los vecinos, ¿no? Uh-huh. Cuando hacen la utilización de los recursos que son de todos en función de su estrategia partidaria, estamos hablando de corrupción. Eso es corrupción. Si a alguien se le paga un sueldo para que cumpla un trabajo especificado en horas dentro de un organismo y no lo hace, eso es corrupción. La verdad es que, digo, acusar a los demás de estar haciendo política partidaria con una cosa tan sentida como es el ANSES, eso lo tendríamos que hacer los laburantes, ¿no? Que quienes utilizan al organismo en función de su estrategia son ellos. La verdad es que comparto plenamente con respecto a que en el distrito también habría que hacer un abrazo. Comparto plenamente, me parece. Capaz que están juntos un día, abrazando a Moreno. ¿No? Ojalá, qué sé yo. Dios quiere, la Santita Gilda no lo permita, pero no. Hubo tantos que nosotros se abrazaron que decían que no se iban a abrazar nunca, mira. Sí, nos conocimos hace tiempo, no es desde este año que milito, hace unos cuantos años. Y si algo no me pueden acusar es de que he utilizado la función que me han dado mis trabajadores de representación en función de mis intereses particulares. Eso es algo que nadie puede decirlo, ni Cintia, ni digo, pueden hacer la consulta con mis compañeros, que son quienes me eligen. Con respecto a lo demás, la verdad es que sí, da mucha pena ver cómo, digo, porque no estamos hablando solamente de Cintia González, cobra un sueldo mucho más fabuloso Walter Festa, ¿sí? Para hacer ñoqui. Porque lo leí el otro día, justamente, en alguna página de la radio, mire, diciendo de que lo del ANSES no es lo de él. Lo de la concejalía tampoco es lo de él. ¿Qué carajo será lo de él entonces, no? Es decir, lo de él no es la función legislativa, lo de él no es la función ejecutiva dentro del organismo. ¿Qué carajo será entonces lo de Festa, no? Porque cobra un sueldo fabuloso por lo que hace y un bono grandísimo a fin de año. Estaríamos esperando entonces que en función de toda esa plata que cobra pueda hacer alguna devolución a los vecinos de Moreno, que sabemos que la mayoría de los que se acercan a ANSES, el único ingreso fijo que tienen por mes es el que nosotros le gestionamos y le tramitamos dentro del organismo. Así que bueno, nada, me eximo de más palabras. La verdad es que digo, hablar con esta gente, digo, es medio al pedo, ¿no? No hay una línea de discusión, no hay una línea de pensamiento. Digo, solamente decir que ellos lo único que hacen es reproducir las medidas que el gobierno nacional tira es muy triste, es muy chato, ¿no? Entonces, después del abrazo simbólico, ¿qué se acordó? Bueno, esto iba a ser alusión ahora, digo, porque después de todas estas palabras que escuchábamos, ¿no? Con respecto a que nosotros hacíamos política, que no teníamos razón, que ellos no usan los recursos. Que no usan, ¿sí?, los recursos, todo esto que escuchamos, después nos sentamos en una. Se van a sentar. No, yo no me senté, se sentaron los compañeros de la multisectorial. Digo, yo no, porque digo, viste que la discusión se va para otro lado cuando. Sí. Entonces digo, nosotros nos interesa discutir las cuestiones de ANSES, no me interesa discutir las cuestiones personales. Entonces digo, para que no sea una interrupción y para que no sea una cuestión, digo, de que se termine hablando de otras cuestiones, entró la multisectorial y acordó junto con los jefes la necesidad de más personal, la necesidad de empezar a monitorear la relación entre trabajadores y patrones. Digo, todas estas cosas que negaba un rato antes de esa reunión, sí, parece que se olvidó, porque ahí está la firma de ella. Lo estamos viendo en este momento. Además dice que se acuerda de la creación, yo estoy viendo justamente este acta que se firmó, se acuerda de la creación de un espacio de diálogo. Ahí me iba la pregunta, se van a tener que sentar a dialogar. Por eso digo, me parece que mi presencia hace de que se termine discutiendo otras cuestiones. Hay otros compañeros que también son elegidos por los compañeros que se pueden sentar. Hemos conformado una multisectorial tan amplia, digo, que tranquilamente se puede sentar. Lo que acordamos ahí es que es esa multisectorial junto con los trabajadores y los representantes de ellos quienes se van a sentar con los patrones. Y me parece que está bien, me parece que está bueno acordar. Yo lo que siento sí es que acordar con esta gente es muy difícil, ¿no? Que digo, sus expectativas son otras, digo, no son la de atender bien al público, de gestionar para que funcione bien el ANSES, sus expectativas son otras, así que bueno, pero vamos con la firme intención de que ese sea un espacio que genere algún tipo de modificación con respecto a lo que nos sucede y que nos atraviesa el organismo. Así que bueno, todas las expectativas puestas en eso. Igualmente, por eso te decía, no, lo nuestro no tiene que ver solamente con la acción sindical y política, sino que hemos encarado otras dos cuestiones que tienen que ver con las cuestiones legales dentro del Ministerio de Trabajo y en la Justicia Laboral, y la otra pata que tiene que ver con lo legislativo. Próximamente, y si en caso de que en la reunión dentro de 15 días que se ha dado con los jefes no ha habido modificaciones con respecto a las cosas que reclamamos, entonces vamos a tener que reclamarle al Consejo Deliberante que declare el estado de emergencia en la atención al público. Y me parece que esa es la próxima acción que se viene, ¿no? Ante jefes que no escuchan o que no están, iremos a reclamarles a quienes nos representan en el distrito para que ellos tomen intervención. Por supuesto que también sigue firme la cuestión legal. Nos hemos presentado al Ministerio de Trabajo. Como no es una cuestión que digo nosotros, para nosotros la digamos, viste que dice que hacer denuncias es muy fácil en el aire. Bueno, por supuesto, entonces no la hicimos en el aire, la hicimos en el Ministerio de Trabajo y en la Justicia Laboral, con pruebas que demuestran que la persecución existe, que el maltrato existe y la violencia existe. Así que bueno, en todo caso, digo, esos son temas que deberemos hablar nosotros dos en la justicia, porque me parece que es hacia ahí hacia donde nos dirigimos. Me gustaría también recibir, ya que dice que yo intenté agredirla y pegarle, bueno, eso es motivo también para que vayamos a la justicia, si ella lo cree. Así que ahí estaré esperando también la citación para ir a la justicia y aclarar todas estas cuestiones. Si ella realmente dice que eso sucedió, vayamos a la justicia a aclararlo. No paro de decir, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. La verdad es que

Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en labor parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está... Bueno, después de hablar, escuchar los testimonios y las diferentes visiones del abrazo simbólico en el ANSES, nos vamos a la Biblioteca Nacional. Rapidito, porque tenemos muchas cosas todavía. Y resta poco tiempo para Nunca es Tarde. Así que nos vamos a la Biblioteca Nacional. Los protagonistas tomaron la palabra de este proyecto gráfico sobre la historieta, en el cual participo desde el inicio. Y es muy gratificante haber participado en ese espacio. Escuchamos a Sonia Olmo, a quien ustedes conocen como la conductora de Boca que Vuela, programa que se emite aquí en esta radio recuperada, y también como parte de la librería Lipi Bropos, que mucho tuvo que ver con esta historia. Escuchamos a Sonia Olmo hablando, así como lo hice yo también, y otros compañeros, en la Biblioteca Nacional de esta manera. Es muy difícil armar un grupo de gente, armar un grupo, un trabajo colectivo. Y creo que lo que logramos es un gran y hermoso grupo de gente, con los mismos sueños, con ideales, con la misma manera de sentir y de pensar, que no es fácil. No es fácil porque... no es fácil sumar el mismo interés por algo, ¿no? Acá no buscamos ninguna finalidad comercial en esto, estamos simplemente promoviendo la historieta, y los que se han sumado ha sido en ese sentido. Así que es muy difícil lograr eso, y lo hemos logrado. Hemos logrado un espacio. Cuando armamos el año pasado el local nuevo de nuestra librería, dijimos, bueno, vamos a hacer talleres. A esos talleres se sumaron Iván Franco, Esteban Quinteros, son los que se fueron sumando estos años, ¿no? Y con ellos dijimos, bueno, vamos a alargar los propios talleres en la librería y vamos a hacer un homenaje a Alberto por los 20 años de su fallecimiento, ¿no? Y acá mi amigo, mi hermano Ochoa, un día le dije, ¿qué le parece si hacemos una revista? Ochoa le dije, no, meta, me dice, ¿no? Y ahí... Ahí estamos. Y todo el año pasado pusimos como eje en los talleres de Lipi Bropos el homenaje a Brescia, ¿no? Y yo creo que nuestra revista viene justo en este momento. Viene porque queremos aportar a darle el reconocimiento que se merece a la historieta, crear un espacio de participación para los jóvenes, las nuevas generaciones, homenajeando a los grandes, como para que trasciendan y se los conozcan, ¿no es cierto? Creo que eso es un poco lo que buscamos con esta publicación, y sobre todo ver la manera de crear ese lenguaje y ese acercamiento, ¿no? Y nada menos empezamos por Alberto. Para mí él es una persona especial, tuve la suerte de tenerlo en mi vida. Era profesor de mi mamá y tuve la suerte de conocerlo de muy chica, verlo hacer esas genialidades que hacía. Me partió la cabeza desde ya, ¿no? Yo creo que un poco esto es un homenaje y es una responsabilidad y un compromiso con la continuidad, ¿no? Era un grande en la vida, sin duda era un grande, marcó un antes y un después en la historieta. Era un gran buscador. Y eso es un poco el legado que nos deja, atrevete, animate a seguir nosotros en esa búsqueda, ¿no es cierto?, creando estos espacios nuevos para que los pibes se puedan expresar y que se conozca toda esta grandeza. Bueno, generar un espacio donde los pibes se puedan expresar, esa es una de las partes características de esta revista. Pablo de Santis habló también, y es muy interesante su apreciación, un hombre de la literatura, ha escrito muchos libros de ciencia ficción, fue director en la década del 80 de la revista Fierro, habló, y es interesante cuando el otro te ve de un modo que vos tenés dificultades de apreciarte. Bueno, la mirada del otro a veces ayuda a la construcción. De Santis dijo lo siguiente. Había un texto de Borges que le gustaba mucho, que está en un prólogo de Borges, y él después lo convierte en poema. y que dice algo así, ¿no? Un hombre, algo así como, un hombre se propone dibujar el mundo, ¿no? Dibuja árboles, sillas, plantas, animales, personas, etc. Y al cabo, dice, de esa vasta galería, se da cuenta de que ha dibujado la imagen de su cara, ¿no? Que de alguna manera me parece que también simboliza a la historieta argentina, ¿no? Esas ganas de, yo creo que es esa marca de tan expresiva que es lo que distingue a la historieta argentina, si tuviéramos que ver, por supuesto que es una cosa completamente artificial tratar de encontrar un rastro, pero si quisiéramos ver desde los dibujos de Horacio, de Alberto Brecht y de otros grandes artistas, ¿qué podría ser lo que lo distingue frente a la historieta de otros países? Yo creo que es estas ganas de expresar con una fuerza particular, ¿no? Una especie de dramatismo en la línea. Bueno, para terminar, yo creo que dentro de las revistas de historieta argentina, esta revista hecha sin, por supuesto, sin una gran editorial detrás, ¿no? Hecha a pulmón, como se dijo aquí, tiene un rasgo absolutamente original, por lo menos en lo que a mi memoria, en lo que aparece en mi memoria, que es la única revista de carácter monográfico de la historia de las revistas argentinas. Yo creo que no hay otra revista que se dedique a un autor, en este caso a Brecha, en el próximo número a Salinas. Creo que es el único caso. Bueno, el único caso, lo cual la mirada del otro te da ganas de seguir creciendo. Horacio Lalia fue ayudante de Alberto Breccia, trabajó con Oesterger en la década del 70, fue testigo de su desaparición por parte de la dictadura militar y habló en la Biblioteca Nacional desde la enseñanza que dio el pasado para construir este presente y la responsabilidad de seguir alzando la voz por parte de un género que sigue siendo marginado, como es la historieta. Cuando este magnífico grupo de chicos me pidió una colaboración, yo realmente no era que tenía que hacer una colaboración, sino que sentía una obligación. Yo me inicié prácticamente con Alberto Breccia y Eugenio Sopi, sobre todo con Alberto Breccia, con quien pasé casi todos mis estudios de dibujo. Nos conocemos ya con Irma desde jóvenes, desde muchos años, y con Sonia desde muy chica. Y cuando me lo propusieron, yo sentí como una obligación de hacerlo. No, es decir, colaborar, sino porque sentía que tenía una necesidad. Porque Alberto para mí fue muy importante, evidentemente, en mis comienzos y en la continuación de mi trabajo. Tal vez yo tengo algunas cosas de él, pero sobre todo conceptos con respecto al tema de la historieta. Evidentemente fue más que un grande. Yo lo considero un adelantado, pero un adelantado por muchos años. Y creo que lo va a seguir siendo porque realmente, si hablamos del Morsinder, yo dije en una oportunidad que era 20 años de adelanto. Pasaron 50 años y Morsinder sigue siendo algo que todavía puede seguir tirando muchos años para adelante y sigue siendo moderno. Sigue siendo vanguardia. Sí. Exactamente. Es de vanguardia. Yo creo que Alberto es de vanguardia. Entonces yo lo que tengo que agradecer a estos chicos es la posibilidad que me han dado de poder colaborar con ellos y de poder en este momento agradecer. Pues yo trato de ser agradecido en todo lo que Alberto, por ejemplo, me dio. Así que espero que sigan adelante. Yo voy a tratar de colaborar en todo lo que puedo, pues ya vuelvo a repetir, no es colaboración, sino obligación. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de la Biblioteca Nacional. Nos manda un mensaje Cochi, que está escuchando la radio. Dice que tiene dificultades de hacerlo por internet. Se escucha medio cortado y no se entiende nada, pero nos felicita. Y felicita a la revista Atiza y Carbón, que se presentó en la Biblioteca Nacional. Vamos a un breve separador y en instantes vamos a escuchar la cobertura de la jornada de cine debate realizada el día jueves en el Bachillerato Popular El Cañón. el sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al... Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Vamos a escuchar la palabra de Ivana, que es integrante del Frente Universitario de Luján y que pertenece al Movimiento por la Unidad Latinoamericana del Cambio Social. Estuvo presente el día jueves en el Bachillerato del Cañón porque llegó a la película para ver. Y dijo lo importante que era compartir con estudiantes de una experiencia pedagógica distinta a la formal esta película de Trapito a Bachiller, 3 años que conmovieron a Gonza, que se proyectó el día jueves, e Ivana nos dijo lo siguiente. En principio, la película es una herramienta artística fundamental, porque a través del arte, en este caso una película documental, se puede ver plasmada la realidad de muchos otros y encontrarse en ese encuentro con el arte, que hay muchos otros iguales a mí y hay muchas otras iguales a mí. Entonces, en ese encuentro con una identidad común, empezar a pensar por qué nos identificamos de forma común, cuáles son las problemáticas comunes que tenemos y de qué manera las enfrentamos y las tratamos de encontrar resoluciones a los mismos problemas, ¿no? Y aprender del otro también, de qué manera los otros empiezan a resolver los problemas que también tengo yo, que también tenemos en nuestro propio espacio, y ver si aquello que se implementaron y trataron de pensar otros lo puedo empezar a pensar yo. Me parece que la herramienta del arte es una de las herramientas que poco veces valoramos como para poder pensar y repensarnos permanentemente en qué le hacemos, qué pensamos, qué sentimos y cómo actuamos en la cotidianeidad de una propuesta educativa. Fue muy interesante, después de la película se generó un debate y diferentes apreciaciones. Ivana va a hablar al respecto porque lo interesante es cómo vemos al otro. Así como De Santis veía esta experiencia, los estudiantes también ven desde otro lugar. Y los docentes los ven desde otro lugar. Por eso Ivana nos dice lo siguiente. ¿Qué te dejó esta charla en el día de hoy aquí en Moreno? A mí me gustó mucho todas las devoluciones de los compañeros y las compañeras, ¿no? Hubo reflexiones que, digamos, eran de un nivel muy alto de conciencia, muy alto de una capacidad de intelectual realmente elevada para poder analizar lo que estaban diciendo. Y yo decía, wow, qué impresionante la capacidad de organizar tantas ideas juntas. Y los admiraba realmente por hacerlo, realmente. Uno, a veces se desvaloriza al sujeto pedagógico pobre, por ser pobre, que se cree que es pobre en todo, ¿no? Y se lo ve desde el lugar del déficit. No tiene ciertas capacidades. Y la verdad que lo que uno escucha es que hay compañeros y compañeras que no pudieron acceder en su momento a las trayectorias escolares propuestas por el sistema educativo. Pero ahora bien, eso no habla de sus capacidades intelectuales, porque acá quedó plasmado la capacidad de análisis, la capacidad de interpretación, de argumentación, claramente. Ahí escuchábamos a Ivana, nos manda saludo a Karina, nuestra compañera de aquí de la radio, dice muy bueno el programa. Gracias por mandarnos el mensaje al 1533-680099. Vamos a escuchar a Nicolás Arogna, que es docente del Bachillerato Popular El Cañón, y habló de la importancia de abrir las puertas de esta experiencia a la comunidad. De esta manera lo hizo. Me parece que después de participar ahí de la experiencia, todo, y escuchar un poquito las reacciones de los estudiantes y de otros profes, me parece que la importancia primero es ver que uno no está solo en la construcción que está haciendo, que esa comparación con otras construcciones ayuda a mejorar la experiencia que uno realiza acá, y además también ayuda a sentirse que esto no es un espacio aislado, digamos, sino que forma parte de una movida mucho más grande, y eso siempre alienta y da fuerzas. Y después también me parece que genera cosas positivas, porque seguramente muchos estudiantes y muchos de los pibes que están acá se pueden ver reflejados en las historias de estos chicos que estaban participando del bachi y del documental. Sentirse reflejados ahí y verse en ese espacio y ver que estos pibes pudieron terminar y ver esa transformación también es una motivación seguramente muy grande para ellos, que capaz el día de mañana ellos van a ser los que estén contando esa historia como la cuentan los pibes del documental, ¿no? Eso me parece que desde ese lado enriquece un montón. ¿Qué dificultades tienen? Así como nosotros tenemos dificultades para transmitir por internet y le preguntamos a los oyentes si se está escuchando bien o mal, o al aire, si se pierde o no se pierde, es muy interesante que nos digan, ¿se está escuchando la radio? ¿No? Por un lado. Si no, puedes escuchar después la repetición en el blog de FM Moreno. Por otro lado, seguimos escuchando a Nicolás, docente de Bachillerato Popular del Cañón, respecto a las dificultades que se presentan para llevar una experiencia pedagógica distinta, y esto nos dice. Capaz que las dificultades más grandes son romper con el individualismo, digamos, romper con esta cuestión de cortarse solo, de hacer las cosas solo, de ver este lugar como un espacio muy parecido a la escuela tradicional, donde cada uno viene, hace la suya, cumple con ciertas normas, se va, y los profes también a veces nos cuesta romper con nuestra lógica de profesores de la escuela tradicional, ¿no? Pero el desafío por ahí es ese, ¿viste? Tratar de romper esas barreras y generar espacios, generar actividades que salgan de esas cuestiones tradicionales para laburar lo colectivo y a partir de esos vínculos, de construir solidaridad, de construir reflexión, de construir pensamiento crítico en conjunto, pueda surgir o empezar el camino a esa conciencia colectiva. Bueno, ahí escuchábamos a Nicolás y la experiencia que se realizó el día jueves de la proyección de esta película. Lo interesante de haber escuchado el debate que se abrió después de las imágenes proyectadas en el bachiller. Nos dicen, por un lado, Karina, que se escucha perfecto la radio, ¿no? Ella tiene el aparatito clásico, se escucha bien, que no hay problemas. Y por otro lado, Cochi nos dice que a ella se le escucha todo cortado por internet, pero puede ser que sea la PC, que le preguntemos a otro oyente. Así que si algún oyente está escuchando por internet, manda un mensaje al 1533-680099 y nos dice lo que es la comunicación comunitaria, ¿no? Muy interesante, por cierto. Seguimos nosotros ahora con la tanda de hora y luego con la columna de Correpi, como todos los domingos aquí en esta radio recuperada. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Moreno. 90.1. Estación de radio. Radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. Llegó SkyMax a tu barrio. El nuevo servicio de internet que no utiliza cable ni teléfono. SkyMax. Es simple, rápido y confiable. Llama hoy al 011-5093-5000 y contrata SkyMax. 011-5093-5000 o entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax. La comodidad de navegar por internet desde tu casa. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas.

porque no contamos con los abogados, y la Correpi tiene un grupo de abogados. Ahora se integró un abogado a la dirección y va a asesorar a las familias, a las familias que llegan con algún tipo de conflicto, pero no sé si vamos a poder intervenir en las causas, ¿eh? Y la Correpi, por ejemplo, una de las organizaciones no gubernamentales que sí participan en las causas y acompañan la causa a la familia. ¿Y no debería participar un organismo del Estado, en este caso la Dirección de Derechos Humanos? Sí, participa el organismo del Estado de Provincia de Buenos Aires, que es el Área de Protección de Derechos. Nosotros trabajamos coordinadamente con el Área de Protección de Derechos. Pero lo más cerca que le queda a la gente siempre es una organización cercana. En este caso, una organización no gubernamental o la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad. Cada vez que vamos a un barrio, cada vez que hablamos con familiares víctimas de gatillo fácil, muestran y reflejan la gran ausencia de Dirección de Derechos Humanos. No, yo te puedo decir que donde participamos, estamos. En mi barrio tengo dos o tres casos, Castro, por ejemplo, donde participamos y acompañamos hasta donde el papá quiso que acompañáramos. Después ya no... ¿Y por qué cree entonces que hay una mirada de estas características de la Dirección de Derechos Humanos cuando nos acercamos y que lo han señalado? O sea, no actúa, se acerca y luego no se acercan más. Este acompañamiento que usted señalaba, que a veces para las familias no alcanza. ¿Por qué cree que se genera esa visión de la Dirección de Derechos Humanos? Habría que preguntar a las familias. Con ninguna de las familias hemos tenido ninguna ruptura ni discusiones. Al contrario, han ido a lugares donde le hemos indicado, han ido, y hoy siguen participando ellos en los lugares. Quizás puede ser la derivación, ¿no? Porque buscan la respuesta en la Dirección de Derechos Humanos, creada por la Municipalidad de Moreno, y se encuentran que los delegan para otros lados. No, nosotros lo acompañamos, no lo delegamos. Le decimos, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Llegaron dos mensajes de texto, voy a leer primero uno. Hola, soy Karina de Casasco. Para que este funcionario se entere lo que pasa con los pibes del barrio, con este tipo de problemas tendría que salir a convocar y a pelear por sus pibes de Moreno, sino que deje el cargo porque ni siquiera sabe cómo encarar estos temas. Que venga a acompañarme y vamos a Casasco a charlar con los compañeros del barrio, porque ella seguramente tiene, va a tener más llegada que yo, que soy un funcionario que no conozco el barrio de Casasco, no vivo dentro del barrio. Juntos. ¿No debería acercarse a la dirección? Karina, no sé dónde vive Karina. ¿Al barrio? Está bien, pero porque es una problemática, ¿no?, de Karina. ¿Y qué hago? Golpeo las manos y... Si no te convocan, vos llegás como un descolgado a ese lugar. Tenés que ir con alguien. Yo he ido a lugares sin ir con nadie, le puedo asegurar que uno puede hablar tranquilamente. Pero vos sos periodista y... Y usted es funcionario. Sí, bueno, pero vos sos periodista y te van a hacer una nota. Y se prenden en la nota. Bueno, esa es una entrevista de 2011, donde esa tarde que no recuerda Karina, mandó un mensaje, y era el que leíamos. Es interesante escuchar a un funcionario, ¿no? Porque esta idea de ir con un vecino porque se abren las puertas, no, él es el Estado, él está representando una institución. Si no, como un vecino común, golpea las puertas y la atiende la gente. ¿Qué opinión le merece al respecto? Porque más allá que nos reímos, esto es serio. Es un funcionario que habla desde el Estado municipal respecto a los casos de gatillo fácil y cómo trabajan, denegando a Correpi. Sí, en primer lugar, ya hemos compartido también el análisis de esta entrevista y sabemos muy bien que lo que quieren hacer es proteger la institucionalidad, ¿no?, del régimen al cual ellos hoy están integrados. Y desde la Secretaría de Derechos Humanos intentan siempre vender una figura construida, un relato construido, que se aleja de la realidad que viven los pibes en los barrios. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de lo que hoy ocurre con los pibes. Son responsables de los casos de gatillo fácil, porque hay un gobierno determinado que administra los recursos del Estado y... ¿Quién les paga el sueldo a los policías asesinos, a los policías prófugos que hoy estamos con la campaña para encontrar a Naredo, por ejemplo? Descubrir dónde están estas ratas escondidas. Son quienes, de alguna manera, siguen legitimando la presencia de cada vez más policía en la calle, de cada vez más escuelas, entre comillas, de policías también, para que en 6 meses salgan con una chapa y con un arma a reprimir en los barrios. En ese sentido es una política muy concreta que es la política que nosotros denunciamos, ¿no? Que de alguna manera está intentando, con este discurso, amortiguar, aplacar todo lo que nosotros denunciamos políticamente, porque esto es una política de Estado, más allá de que tengamos un gobierno de un color o de otro color, administrando los recursos. Uh-huh. Frente a esto, nosotros lo sabemos muy bien porque nosotros sí conocemos a los familiares, nosotros estamos en contacto permanente con ellos, ayudamos a construir actividades, y ellos son los que desconocen toda esta realidad, intentando demostrar que sí, que derivan a nuestra organización los casos. Pero en realidad lo que ellos hacen, sabemos muy bien, es intentar de que las familias no se organicen y salgan a luchar. Si los pueden cooptar, dándole prebendas, ha ocurrido con algunos familiares de la zona, uh-huh, para que los familiares no se organicen y hagan como hizo Delia, que se organizó, que salió a denunciar políticamente este hecho como una política de Estado y no como un hecho aislado de un policía que se levantó de mal humor un día y apretó el gatillo. Sino esto es, como lo charlamos muchas veces con Delia, con nosotros familiares, esto es una política estatal y hoy quienes administran los recursos del Estado tienen nombre y apellido y los funcionarios en cada distrito tienen nombre y apellido también y no se hacen cargo de la responsabilidad que tienen concretamente. Bueno, cuando hablaba Juan, me venía a la mente lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Reconocieron a la mamá de Sebastián Bordón como personalidad destacada de los derechos humanos en la legislatura porteña. No estamos hablando de Miriam Medina, que refleja esto que estamos señalando. Por un lado, uno puede estar haciendo un trabajo de hormiga con todas las dificultades que se presentan, pero denunciando una política de Estado, y por otro lado, estar abrazada al mismo Estado que te mató a tu pibe. Cada uno elige estar del lugar. Delia, ¿qué opinión te merece lo que escuchabas de Miguel Fernández? Ah, se llama Miguel Fernández. Sí. Eso te iba a preguntar. Nada, me parece que es como que el tipo estuviera esperando más víctimas porque las quiere mandar a la Correpi. O eso fue lo que dijo. Respecto a trabajos desde su secretaría, digamos, desde ese espacio, sobre los casos de gatillo fácil, ellos trabajan así porque no tienen abogados, dice. En el momento de 2011, ahora capaz que tienen abogados. Todo lo que vos quieras, pero lo que está esperando él entonces es que van a haber más víctimas de gatillo fácil, o sea que va a haber una cacería feroz y va a mandar a los pibes a Correpi, las familiares, digamos. O sea que, para mí, con lo que me acaba de pasar, de que me asesinaron a mi hijo, me lo ejecutaron, y que Naredo, en el juicio, se burlaron de mí, de mi familia, fugándose el milico. No sé, este tipo, para mí es un hijo de puta. ¿Qué crees que te diga? Es un hijo de puta porque está esperando que haya más víctimas entonces. Y si no, que se retracte. Y si no, que me venga y me lo diga en la cara. Bueno, vamos a escuchar a otra voz de parte del Estado Municipal, de Mariano Hues, porque cambió el intendente, pero la misma dirigencia es la que coordina las políticas de Estado de este municipio. Y Román Pacheco, el subsecretario de Protección Integral de Derechos de Niñez, Adolescencia y Juventud del municipio de Moreno, habló con nuestra compañera Cecilia Rodríguez tiempo atrás y nuevamente le preguntábamos cómo trabajaban los casos de gatillo fácil ahora a otra área, ¿no? Pues estábamos hablando de derechos humanos, nos sí. Vamos a la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos de Niñez y Adolescencia y Juventud. Y esto nos dijo. Particularmente, un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil. Particularmente, ¿cómo está trabajando? Claro, bueno, por eso, nosotros estamos trabajando con la policía, más que en lo que es específico, que sería brutalidad policial, esto, o abuso de poder, o homicidio simple agravado por función. En el caso de un gatillo fácil, a un ciudadano de Moreno menor de 18 años. Lo que estamos trabajando con la policía es desde el 2008, una guardia permanente para toda situación de violencia, maltrato o abuso que ingresa a comisarías distritales, no solo la de la mujer, para que al margen del tema judicial, penal o de familia, o de juzgado de paz, como se dirima, tenga la situación familiar, un alojamiento en programas, en equipos, que puedan trabajar lo familiar, digamos, ¿no? Las causas por las cuales, por lo común, lo que emerge es una situación que termina en un conflicto policializado, judicializado. ¿Están articulando con la policía por el tema de gatillo fácil? No, ese no entiendo la pregunta. Porque... ¿Cómo trabajan el tema de gatillo fácil en el distrito? Lo que se trabaja es una relación institucional con la policía, ¿sí? En relación a chicos en situación de calle. La articulación que te decía recién tiene que ver con que no se le abrieron más causas a los chicos en situación de calle, por ejemplo. Con que no se les abrieron más causas federales a chicos eventuales consumidores de sustancias, por ejemplo. A la vista no tenemos ningún caso de gatillo fácil, a menos que nos lo comuniquen, y entonces intervenimos directamente. Lo común cuando hay cualquier joven detenido es comunicarse con la comisaría, porque la policía sabés que no depende de los municipios, depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Sí tenemos desde la época del conflicto de Daniel Moreno, desde el 2001, finales de los 90, un trabajo cotidiano para que no haya represión policial del conflicto social, justamente. Por eso tenemos tanto vínculo con los referentes de las organizaciones, con los cuales nos vinculamos hace 10 años casi. Digo, no hay un programa ni nacional, ni provincial, ni local que se llame Trabajo al Gatillo Fácil. Si lo que hay es hacer vínculo con los responsables del sistema policial para que esas cosas no sucedan. Y si sucede, que se individualice lo culpable y se lo castigue. Bueno, lo que dice Pacheco, ¿no? Es la lógica del Estado. No hay ningún programa del Estado para trabajar gatillo fácil. Todo se reduce a eso. Bueno, y lo que señalaba, ¿no? Describía la articulación con la policía para mantener el orden social. Sí, yo te diría que hay un programa que es ilegal, que es la pena de muerte extrajudicial que se aplica en los barrios a los pibes jóvenes, en este caso la figura que hoy es la representación social que tiene la policía para detener, para torturar, uh-huh. para llevar adelante gatillo fácil, es el pibe con gorrita, con ropa deportiva, ya lo sabemos, muchas veces lo hemos señalado, porque en Barrio Norte un pibe que vive en un barrio cheto, no, o sea, esta situación no ocurre con la policía, siempre pasa con los pibes de los barrios generalmente periféricos. Por otro lado, acá Pacheco no quiere ver la realidad tampoco. Dice que en Moreno no se ha registrado ningún caso de gatillo fácil. Podemos hablar de, si quieren, de Miguel da Silva. Podemos uh-huh. hablar también de Christopher Torres. Podemos hablar de Checho Casal. Podemos hablar también de Carlitos Abreu, uno de los últimos casos de estos años. También de John Camafreita, que la familia vive por acá, por la zona. Este hecho ocurrió en... Este fusilamiento ocurrió en Capital, en Balvanera, por el policía Naredo de la comisaría octava, que también justamente el asesino de Checho Casal trabajaba en la misma comisaría, y son los dos prófugos que hoy tenemos. Y esta es parte de una configuración de una estructura socioeconómica que sigue garantizando que haya ricos y haya pobres, y sigue garantizando que las balas del gatillo fácil siempre estén apuntando a los sectores populares, a los pobres y a los trabajadores. En ese sentido, vuelvo a decir que hay una realidad que no quieren ver, que la ocultan, y que nosotros lo vamos a seguir señalando como una denuncia política, porque esto es una política estatal y nosotros lo vamos a seguir denunciando. Delia. Bueno, repetime un poquito más o menos lo que veníamos escuchando, porque esto es como... como escuchar las palabras desde el pasado a nuestro presente, pues son los mismos tipos que están a cargo de las políticas de Estado, sí. digamos, y genera bronca. Es que eso es lo que tengo en este momento, por eso. Y mucha impotencia, por cierto, porque son los que están dirigiendo políticas que deberían resguardar a nuestros pibes en los barrios, y dicen, por un lado, desde la Secretaría de Derechos Humanos, lo que escuchábamos, porque yo estoy seguro que a Miguel Fernández lo vuelvo a sentar aquí en esta mesa y me dice lo mismo. Porque no creo que haya modificado. Y Pacheco, que se enojó mucho con esta entrevista, va a decir lo mismo. Porque es una política de Estado que no se modifica más allá de los hombres. Sí. Lamentablemente. Y del tiempo. Lamentablemente. No sé, yo te digo que tengo mucha bronca porque lo que estoy viendo es que esperan tener más víctimas en vez de menos y hacer algo. Entonces, ahí es donde me acuerdo el... cuando estuvimos en la audiencia del juicio de Naredo, que los milicos al juez le contestaron tranquilamente que van con las armas con bala en recámara listas para disparar, o sea que confirma que es una cacería lo que están haciendo y que están todos conscientes de eso. O sea que a mí no me van a convencer de lo contrario ahora, ¿entendés? Porque les han dado vía libre para matar pibes. Entonces no esperamos menos pibes, lamentablemente. Porque después del 2012, antes de John, habían muchos chicos asesinados así. Y después de John, ahora hay una cantidad enorme de chicos que conocemos y que no conocemos. De casos que salieron a la luz y casos que se están ocultados o que las familias no se atreven a hablar porque es la policía. ¿Entendés? Ojo, que también, además del gatillo fácil, están las causas armadas. Uh-huh. Y chicos presos en las cárceles por causas armadas también. Ejecutar a un chico y uh-huh. armarle una causa y mandarle a una cárcel es lo mismo para mí. ¿Entendés? Es lo mismo. Algo para señalar, y vamos a hacer el caso a Fernández, ¿no? Burlándonos de Fernández, en realidad. O sea, que él deriva a Correpi. Claro. Los casos de gatillo fácil, nosotros le decimos, si ven a los prófugos de la justicia, no le avisen al juez ni a la policía. Háganle caso a Fernández, avísenle a Correpi. A Correpi, exactamente, sí. Porque él es un inútil. Es una persona inútil porque si está derivando y espera, o sea, al derivar está esperando más casos de gatillo fácil. Y espera mandarlos a Correpi. O sea, que él espera que sigan habiendo víctimas. Está claro que ustedes, como lo dice Julia, que se comunicó con nosotros al 1533-680099, denuncian estos casos, no se silencian, más allá de estas personas que hablan desde otro lugar social y desde otro lugar, que es el Estado, desde otro espacio. Lo que le quería consultar a Juan, que ayer estuvo en la Escuela Media número 2, sobre la participación de Correpi en esta charla. A mí me pareció muy interesante, Juan, porque eran diferentes visiones, todas conectadas en estudiantes de trabajo social, y donde en el taller que participó Correpi, donde estuvo Juan, era sobre la criminalización, estigmatización de los jóvenes y experiencias de participación juvenil. ¿Qué te dejó esa jornada donde hubo debates, hubo diferentes apreciaciones, y se pudo denunciar una vez más lo que viene llevando adelante Correpi, que es una política de Estado, no es el loquito que se levantó mal a la mañana y disparó por disparar, ¿no? Porque en Argentina predomina esa idea, ¿no? El loco de Videla. Videla se enloqueció ese día y hizo todo lo que hizo en la dictadura militar. No. Claro, hay una política de Estado que destina a estos tipos a hacer lo que hacen. Juan. Sí, siempre lo que replicamos nosotros en cada lugar a donde vamos tiene que ver justamente con lo que expresaba Delia de alguna manera, que esto es una política estatal, y que frente a esto nosotros nos da cada vez más bronca, cada vez más ganas de organizarnos, en un marco quizás muy vinculado a la política de las instituciones estatales, porque los trabajadores sociales van a ser quienes también tengan un vínculo directo con cada una de las instituciones estatales, y en ese sentido es llamativo ver cómo algunos jóvenes empezaban a visualizar y a despertar de ese, hasta parece un gran sueño, ¿no? Con respecto al qué papel juega la policía en la sociedad, qué intereses defiende y cuáles son concretamente las funciones que ellos vienen a traernos desafortunadamente, para que luego nosotros, de un análisis concreto, de hechos concretos, saquemos estas conclusiones acerca de que cada vez hay más casos de gatillo fácil, que cada vez tenemos que organizarnos con más fuerza para denunciar esta política estatal. Y de alguna manera me llamó bastante la atención también que haya algunas personas, estudiantes de trabajo social, que aún tengan un mínimo de confianza en la policía, ¿no? Suele ocurrir que haya entre la multitud alguno que sea familiar de algún policía, que intente legitimar la figura del policía bueno y tratando de confundir de alguna manera también esta relación que existe entre las instituciones y el Estado, que es una relación directa que defiende determinados intereses y que concretamente tiene una tarea, en este caso la policía y las demás fuerzas de seguridad estatales, del control social y, en esta forma, como lo explicaba antes, de aplicar para ellos, para su clase, consecuentemente, esto que nosotros denominamos pena de muerte extrajudicial, porque en la Argentina no existe la pena de muerte, la aplican extrajudicialmente con el gatillo fácil, con la tortura en las comisarías, y quizás abrir este debate en un sector de donde hay estudiantes, por ahí algunos jóvenes, otros adultos también, empiezan a visualizar esta situación y quizás entrar en contradicción con esto. Porque ya no se puede sostener, de alguna manera, cierta legitimidad que intenta todo el tiempo el Estado y sus instituciones y los gobiernos que administran sus recursos, legitimar el rol que cumplen, en este caso, las fuerzas represivas. Porque nosotros, de alguna manera, nuestra tarea es deslegitimar esa función que cumplen, porque es una tarea que, como señalaba ayer, no tiene mucho que ver con, de alguna manera, con esto de que el gobierno lo utiliza como forma propagandística de que es herencia de la dictadura. Nosotros sabemos que hay muchos de los asesinos de los chicos que han nacido en democracia, se han formado en democracia y son policías de la democracia burguesa de este Estado. Ahí hay otro debate, porque muchos intentaban remarcar que quizás hay una herencia de la dictadura. Sabemos que utilizan métodos de tortura hasta hoy que fueron aplicados durante la dictadura. Pero no podemos confundir en qué contexto histórico se forman. Muchos de los asesinos de los pibes de hoy que han sufrido el gatillo fácil se formaron en democracia, en esta democracia que es una democracia para los ricos. Bueno, desde ya le agradezco que estén aquí en los micrófonos de esta radio todos los domingos y el esfuerzo que hacen para estar sentados aquí y alzar la voz, ¿no? Porque si no, los que tienen el poder y tienen los medios de comunicación y tienen las posibilidades, hablan y pareciera ser que la única realidad es la de ellos. Delia, ¿algo que quieras decir antes que finalicemos la columna? ¿Algo que sientas? Sí, en realidad a los políticos no les voy a pedir un carajo porque no hacen un carajo. Y encima no saben ni si no saben contestar, si no saben dar una respuesta. Imagínate que menos van a saber ayudar a la gente si los votan. ¿Entendés? Porque son unos inútiles. Si este tipo habla así y no es capaz de ir a un barrio solo a ver a la gente, a ver las necesidades. A golpear, ¿no? Que se tiene que ir con un vecino. ¿Sí? Imagínate que con un tema gatillo fácil es un cagón bárbaro. Es un cobarde, directamente. Y respecto a lo que pasa con los chicos, a las familias, lamentablemente los casos de gatillo fácil van a seguir sucediendo. Y no van a seguir sucediendo solamente en los barrios pobres. Lamentablemente les va a llegar a la alta sociedad, o a la alta sociedad. ¿Entendés? Les va a llegar. Y ahí creo que van a poner el grito en el cielo, porque como va a ser el hijo de un chico de bien, entonces recién ahí creo que van a empezar a tomar conciencia de la cantidad de víctimas que tienen. ¿Entendés? Así que a la gente, ya sea de Barrio Norte o del barrio más pobre, que estén alerta y que la única manera que hay es la lucha para buscar la justicia y lamentablemente que se cuiden porque, como dicen en alguna parte la palabra de Dios, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que salgan a manifestarse. Hay familias que no se atreven a hacerlos salir a la luz y tal vez tengan a un hijo que se lo han matado y no lo ha hecho público, que se anime, que busque de nosotros para ayudarlo. Somos lamentablemente muchas madres de víctimas por gatillo fácil y hemos denunciado a los milicos, han sido condenados y se han fugado también, pero la verdad salió a la luz. No nos van a devolver a nuestros hijos, pero lo podemos hacer por los pibes que quedan. Desde ya le agradezco. Muchas gracias y bueno, nos vemos el próximo domingo con los protagonistas. Así como Julio está escuchando la radio, le mandamos un saludo. Y los compañeros también ya están preparando la choriciada y la pintada de la bandera en el día de hoy. Todos los familiares se comprometen desde su lugar, ¿no? Sí. Y eso es interesante

aprovechándose de la situación de vulneración por la que atraviesa esa persona en el momento de ser agredida y de la falta de información y recursos. Por ejemplo, en lugares como la comisaría número 2 de Trujuy, no se respetó el protocolo a la hora de tomar la denuncia. Tampoco se pusieron en contacto con el Servicio Local de Niñez y Adolescencia, el que preside, y escuchabas en la columna de Correpi, el licenciado Román Pacheco. Con la misma incompetencia, el Hospital de Moreno no aplicó el protocolo para casos del presunto abuso. La Guardia de Fiscalía no disponía de personal de turno para tomar la denuncia de una de las niñas. Para finalizar este derrotero de abusos de derechos, la Comisaría de la Mujer no solo no dio respuesta adecuada a esta familia que se presentó para erradicar la denuncia, sino que terminó violentando a la niña con preguntas sexistas y fuera de lugar. La Dirección de la Mujer del municipio de Moreno hizo silencio ante estos casos. Decimos que es evidente que aquí en Moreno no hay una política de género adecuada por parte de las instituciones ni un acompañamiento para este tipo de casos. La obligación del Estado no se agota en el mero hecho de evitar estas situaciones, si se tomaron todos los recaudos para evitarlo y así y todo sucedió. La obligación se extiende en acompañar a la víctima y ponerle a su alcance todos los recursos estatales y facilitarle un adecuado tratamiento a su situación y de observar el cumplimiento específico de estas obligaciones. Escuchamos en primera instancia esta cobertura de nuestra compañera Steffi, que habló con Tania, integrante del MST, y nos dijo lo siguiente de por qué estaba ahí en la Plaza San Martín acompañando y siendo parte de esta radio abierta. Bueno, venimos a la plaza después de hacer bastante laburo con otras organizaciones de acá de género en Moreno. Un poco la idea es visibilizar las problemáticas que por ahí salen por la tele, el tema de violencia, trata, pero que en Moreno también existen. Y eso es lo que queremos hacer visible. Y no solamente que existen, sino que además el Estado cumple un rol muy importante en negarles atención y en violentar por segunda vez a las compañeras o a las familias que van a denunciar, por ejemplo, una desaparición. Bueno, en ese sentido, venimos exigiendo desde hace algunos años, por ejemplo, presentamos para que haya un organismo que se ocupe de tener políticas de género. Hace un tiempo se creó un organismo llamado Secretaría de la Mujer, pero a la que no se le asigna presupuesto, a la que no tiene ninguna respuesta efectiva frente a las problemáticas de las mujeres de Moreno, y les niega la atención completamente. Y bueno, después otra de las instituciones muy importantes que también no hacen nada es el tema de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que bueno, vienen desapareciendo chicas, se les informa, dicen que no saben, pero cuando se les informa tampoco actúan. Y no solamente que no actúan, sino que, por ejemplo, desde Román Pacheco, que es el responsable a nivel municipal de niñez y adolescencia, por ejemplo, con Daniela, cuando desapareció, dijo, bueno, ya tiene 14 años, se maneja como grande, o sea, legitimando en el discurso y en los hechos que haya desaparecido, o capaz que le gustaba la calle, o sea, todo ese tipo de violencia también la ejercen desde los lugares más altos del poder. Vamos a escuchar a Daniela, que es de Mumalá, Merlo, que habló con nosotros. Algunas cosas que me quedaron de la participación del encuentro de estudiantes de trabajo social, porque se habló de trata. Y en el momento que se estaba exponiendo las diferentes posiciones teóricas, José Manuel Grima, del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, habló respecto a una vulneración de derechos económicos, sociales y culturales. Y además, uno de los aspectos más relevantes de esta participación de este panelista fue que dijo que la trata es resultado de este mercado que rige las reglas del juego. Y ahí está el elemento concreto. También dijo cómo trabajar esta necesidad cuando las violentadas, las violadas de derecho, no son sujetos de derecho. Entonces, ahí también entra otra instancia, porque el Estado es cómplice de esta situación que se está viviendo porque no ejerce su rol de policía, de controlar que esto no suceda, que jueces retroalimenten este tejido de corrupción que es la red de trata. Por eso es interesante lo que va a decir Daniela, que vino a Moreno para contar la experiencia que ellos tienen en Merlo y que obviamente en Merlo no pueden alzar la voz, porque Otacé, estando con Cristina y ahora estando con Massa, sigue siendo el mismo. De estas cosas no se hablan. Ella sí lo hizo, se acercó a la Plaza San Martín y nos cuenta lo que sucede en Merlo. Vine más que nada a contar lo que está pasando en Merlo. Hace poco acompañamos a una familia por el caso de su hija desaparecida, Florencia Martínez. Sí, movilizamos, hicimos una... vinimos hasta José C. Paz, que fue donde había sido vista por última vez y en donde fue radicada la denuncia. Ella estuvo desde el 10 de junio hasta el 13 de agosto desaparecida. ¿Sí? La denuncia fue radicada en José C. Paz, ya que en Merlo, que es donde ella vive, no nos dejaron hacer la denuncia. ¿Sí? Esa es una forma de violencia institucional hacia la familia, que fue en todo su derecho a hacer la denuncia. La denuncia se puede tomar en cualquier lugar. Así que bueno, Florencia apareció después de todo este tiempo. Fuimos hasta la fiscalía a hacer una denuncia, nos quedamos en la puerta, sí, manifestándonos en contra de que no se estaban moviendo absolutamente nada para buscarla. Justo este mes en el que desapareció fue el Mundial, así que justamente en ese tiempo no hicieron absolutamente nada. El mismo el otro día de que nosotros vamos a José C. Paz, a la puerta de la UFI 20, en donde estaba la denuncia, ella aparece en un remis, en una situación un poco sospechosa, porque llega desmayada y el remisero no sabía absolutamente nada. Al tipo nadie le tomó declaración todavía, así que más que nada venimos a contar esa historia. Florencia Martínez ya está en su casa, pero con una causa que está a punto de ser cerrada, porque ella apareció supuestamente por sus propios medios. Pero justamente lo que se está denunciando es que hay muchísimos casos de mujeres que aparecen en estas circunstancias, sí, después de que se hayan movilizado, que se hayan hecho actividades. Nosotros fuimos tanto a José C. Paz como a Merlo, hicimos una manifestación ahí junto con el Foro de Infancia Robada, la Alameda, junto con el barrio y familiares que estaban justamente en esta movilización. Así que lo que estamos planteando es que hay una complicidad, sí, por parte de todo un entramado judicial, policial, ejecutivo, que permite que pasen estas cosas y que no hace absolutamente nada para que estas chicas aparezcan. Ella apareció, pero la causa está a punto de cerrarse, justamente porque se piensa que con ella ya en su casa la historia termina ahí. Sin embargo, hay un montón de cosas en común con otros casos, por ejemplo en Moreno, que también una chica con una causa que ya se cerró, que apareció por sus propios medios y que supuestamente estuvo con un muchacho. La historia de Florencia es muy parecida, pero están plagadas de violencia. Ellas terminan deambulando en la calle un tiempo porque se pelean con estos tipos con los cuales empiezan una relación a través de Facebook. Entonces son cosas a tener en cuenta a la hora de, digamos, sospechar sobre qué está pasando con las chicas y obviamente de investigar. Así que vinimos hoy, 23, en el marco del 23 de septiembre, Día de la Lucha contra la Trata, a contar lo que está pasando en Merlo, en Moreno y en todo el conurbano y también en una zona muy caliente que es José Paz, San Miguel, Moreno y Merlo, sí, que se están transformando en un caldo de cultivo de este tipo de casos. Bueno, ya escuchábamos a Daniela hablando de la complicidad. Y cuando estábamos con Steffi el día de ayer en la Plaza San Martín, escuchábamos en todos los testimonios que pueden tener una diferencia política y también de ver esta problemática, una coincidencia. Todos denunciaban la complicidad de todas las patas del Estado. La justicia, el mismo Estado político, todas cómplices de esta retroalimentación de esta red de trata. Quien habló también fue Lorena, de Mujeres a Pie del Cañón. Tomó la palabra y remarcó, como lo hizo sus compañeras, el por qué estaban en la plaza. Y esto nos dijo. Estamos haciendo una radio abierta en el marco que el martes 23 de septiembre es el día de la trata para la explotación sexual de las mujeres y de las niñas. En el marco de esa fecha, decidimos hoy, sábado, visibilizar y prevenir y denunciar las situaciones reiteradas de secuestro de niñas y mujeres en el municipio de Moreno y también un caso de una niña abusada, violada en pleno Moreno Centro. Entonces la radio abierta es para visibilizar, comenzamos con una campaña que se llama Primavera en Alerta, en donde ponemos en alerta a la sociedad sobre los secuestros de las niñas y de las mujeres por la explotación sexual. Cómo acudir en caso de, búsqueda de paradero, cómo se tiene que manejar la familia, jurídicamente frente al caso de desaparición o aparición de paradero. Porque muchas veces vemos que la comisaría o la comisaría de la mujer dice que no corresponde el domicilio o que tiene que esperar las 24 horas. No es así. Ahora con el nuevo protocolo, directamente una vez que desaparece la niña, inmediatamente se hace, el pedido de paradero. Una cosa es el pedido de paradero y la otra es, hay otra UFI, otra fiscalía que especialmente es para la trata. Entonces, lo que estamos tratando, es que puedan las familiares directamente hacer la denuncia por trata. Porque es lo que está sucediendo, porque una cosa es por paradero, es otro tipo de investigación, y por trata es otro tipo de investigación. Entonces creemos que la más amplia es la de trata. Creemos que, que denunciamos que las comisarías, junto con el poder político, son cómplices de estas redes de trata. Creemos que la vulneración y la explotación del cuerpo de las mujeres es el negocio más rentable de parte del capitalismo. Antes eran las armas, después venían las drogas y el narcotráfico, y después venían la explotación sexual de las mujeres, pero ahora está en primer nivel. Entonces creemos que el capitalismo usa el cuerpo de las mujeres en pos de sus negocios y su recaudación. Y en ese capitalismo, en ese sistema capitalista, están inmersos, la policía y el poder político que comen todos, del cuerpo de las mujeres. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de esta radio abierta que se realizó en el día de ayer. Debemos señalar que se van a seguir realizando actividades y se va también a hacer estas radios abiertas en los barrios, que es el lugar más sensible donde la mujer con más carencias económicas y sociales está siendo víctima de esta ausencia del Estado y de esta red de trata. También se va a realizar una radio abierta, nos manda Karina la información, en el marco de el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Con la trata no hay trato, Moreno dice no. Esto será a las 4 de la tarde, una charla con Lourdes Molina, psicóloga y doctora en ciencias penales de la Asociación Civil Nuestras Manos. La trata con fines de explotación sexual, ¿es posible detener este delito?, se preguntan. ¿De las víctimas quién se ocupa? ¿Por qué no se reglamenta la ley? A las 18 horas, movilización hasta la Plaza San Martín, radio abierta, juntada de firmas, mapeo de las problemáticas de los distintos barrios de Moreno, actividades culturales, trae tu remera para estampar, Casa de la Mujer, Piovano 3348, Moreno, Lado Sur, convoca Foro de la Infancia Robada, Regional, Moreno, San Miguel, José Cepaz, Merlo. Esto será el próximo sábado 27 en la Plaza San Martín. ¿Qué exigían las organizaciones que estuvieron presentes en el día de ayer? Y ya nos vamos a la tanda de hora para luego escuchar a Ale Aranda, que está aquí en esta radio para compartir su música, y por eso apreciamos que el compañero nos espere y también que los compañeros de la radio comprendan que nos tenemos que extender un poco por estos temas tan sensibles que trabajan desde otros espacios como Estalla Silencio, por ejemplo, que se pueden escuchar en esta radio recuperada. Lo que exigían en el día de ayer estas mujeres organizadas de Moreno, organizaciones sociales, políticas y feministas,

4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina de los días que van. Perdido por perdido y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal. Es interesante ver a las compañeras y compañeros correr por todos lados, así hechos a un atleta. Tosi y nuestra compañera Steffi, que están ahí corriendo para que todo salga bien, y está muy bien que así sea, lo aprecio como compañero, y ese es el trabajo en equipo, está bueno. Nos está visitando Alejandro Aranda, músico popular. Desde ya, muchas gracias por estar aquí. No, a ustedes, buenos días a toda la gente que estaba escuchando, a ustedes. No, la verdad que siempre que se puede, trato de sumarme a todas estas cuestiones. Creo que a veces El hecho de cantar conlleva una responsabilidad o simplemente un mensaje. A veces no siempre somos partícipes, ¿no? De alguna manera más militante, pero sí a veces podemos cantar cosas que signifiquen en la gente o participar en estas cosas que de alguna manera sumamos a un todo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en este caso ustedes están laburando con información, con cosas que otra gente está caminando y otra gente está denunciando y otra gente está... Y yo simplemente cantarlas o sumarme a ustedes dando una mano con lo que sé hacer, que es cantar, ¿no? Entonces siempre es un gusto, un placer, y además que ya les debía esta visita, así que no podía fallar. Al oyente que está escuchando, ¿cómo te presentarías con él? Que quizás no te conoce, que quizás no sabe quién es Ale Aranda. Y la verdad que yo en este momento estoy hace 2 años más o menos forjando un camino como compositor y como autor. Así que simplemente presentarme como un airecito nuevo y particular y original, que eso es lo que hace el hecho de componer, ¿no? Y tener el placer de que los temas vayan sonando y mucha gente ya hay varios temas que los conoce o los reconoce al empezar a tocar la guitarra y que diga, ah, ese tema me gusta o lo escuché. Entonces generar eso, generar esa fama, digamos, de alguna manera, de ser el pibe que compone sus temas, y creo que valen la pena. Los estoy presentando porque siento que tienen material como para presentarse, ¿no? ¿Podemos escuchar? Sí, cómo no. Voy a empezar con una chacarera que bueno, es un poco todo esto que estamos hablando, y se llama Con la Rebelión. Lo que quiero decir simplemente es que como músico sumarme a cualquier lucha, ¿no? Social de la gente, del pueblo, de nosotros, ¿no? Los laburantes, los que nos levantamos todo el día a la mañana, los que vivimos muchas cosas que otras personas no viven, muchos hechos que, bueno, no quiero abundar tanto en eso, sino más en simplemente en la pelea del diaria de la gente. Y entonces con esta chacarera yo lo que hago es sumarme a esa rebelión, por eso es que el título Con la Rebelión, y bueno, hablar un poco de cosas que nos pasan a todos. Quiebra la voz la tierra que sembró en el pueblo el poder del cielo. Firme el grito de décadas de dolor, sin pensamiento en el suelo quedó. Plazas llenas de añoranzas que van secando el fruto de los que marchan. Un escenario busca la verdad, la multitud, rebelión su cantar. El arco iris no tiene final, dos colores, luto y rojo sangre. Incierto es, sin derecho y revés, discursos que no calman el hambre. Soy raíz, soy vino, saciar la sed, soy agua, suero y fe. Un escenario busca la verdad, la multitud, rebelión su cantar. Te escucho muy sentido, ¿no? En la letra, y te quería preguntar. Decías que la gente ya se está apropiando de estas canciones. ¿Las estás grabando? Y tengo una grabación en vivo que hicimos con el proyecto. Estoy acompañado por dos amigos en teclado y batería. Hicimos una grabación en vivo en la Peña Don Isidro, una peña acá de Moreno. Y bueno, y actualmente estoy grabando el primer material en estudio. Y bueno, así que de a poco se van, digamos, plasmando en una grabación, y sí, la verdad que está bueno el hecho de que la gente diga constantemente, ¿y cómo va? ¿Y cómo va? ¿Y cómo viene? Se está alargando un poco, porque bueno, obviamente es algo que hay que pulmonear mucho y cuesta, pero bueno, ya va a llegar. Pero sí, de a poco se van plasmando, y eso está muy bueno. Y en esto de ser compositor, ¿con qué dificultades te encontrás? Yo creo que a veces, más que dificultad, siento como la presión de querer mostrar algo realmente bueno. O sea, creo que a veces, por el hecho de querer contar algo, decaemos en algo que es común, digamos. Entonces, a veces uno, tampoco hay que pasarse en difícil, pero claro, como tratando de buscar que valga la pena escucharlo. Yo creo que más es eso, el sentir de que decir, buscarle la vuelta musical, melódica, en la letra también, buscarle la vuelta para que sea interesante, para que alguien que de pronto no me conoce, como decís vos, le interese, o sea, no, ni siquiera que le guste, claro, porque la verdad que sobre gustos no hay nada escrito y eso es una ley, pero sí que le interese, que diga, che, mirá, y bueno, es eso, es tratar de siempre dar en esos compases que tenés en esa primera y en esa segunda, en esa chacarera, buscarle lo más interesante para la persona que lo está escuchando. Cuando te calzaste la guitarra, ¿siempre fueron chacareras, zambas, todo ese aire siempre, folclórico? Siempre lo que en salió. El folclore argentino, sí, siempre. Siempre soy profesor de folclore y bailo desde los 6 años, así que siempre fue la debilidad por el folclore. Sí me gusta mezclar, digamos, qué sé yo, por ejemplo, meter batería, bajo, guitarra eléctrica, soy compañero de esas cosas. Mirá, bien. Pero siempre que se sienta que es una chacarera, o sea, no es un rock, que no, es una chacarera. Y eso es lo que hace mi raíz, digamos. Yo con la guitarra que agarre, siempre suena a folclore. Es más, he querido cantar temas de otro género y siempre dicen, che, sos folclorista vos, ¿no? ¿Viste? Claro, pero, o sea, siempre, y defendiendo dentro de lo posible las canciones, defendiendo a los buenos autores y tomándolos como ejemplo para componer. Recordaba que la primera vez que un artista estuvo aquí en estos micrófonos de este ciclo de 2014 de Nunca es Tarde, le preguntábamos sobre su primera canción, recordando que la primera canción de Luis Alberto Spinetta fue Barro Tal Vez, y de otros tantos artistas. ¿Te acordás de tu primera canción? Y la verdad que la primera canción fue una dedicada, era muy, muy familiar, una zamba que... ¿La podemos escuchar? Y una partecita, se llama Soñando mi Infancia. Mirá. Y era un poco lo que yo me preguntaba, o sea, yo nací acá, en Moreno, y me preguntaba cómo hubiese sido si yo hubiese nacido en el campo. Imagínate si yo nací en Moreno, tomando colectivo, y soy folclorista hasta la muerte, y me imaginaba yo mismo cómo hubiese sido si hubiese estado en el campo, o sea, no sé, iría con la guitarra a todos lados. Despierto en un ranchito lleno de amor, mientras la caricia suave del sol alumbran a mi tata, que con sus manos deja en una guitarra su corazón, mientras que mi mamá, escuchando alegre, vive la vida en cada canción. Se escucha un caballo acercarse a lo lejos, el viento soplando me hace llegar aquel silbido alegre de mi abuelito, trayendo leche pura pa' desayunar. Mi hermano abre la puerta, lo hacemos pasar, un abrazo bien fuerte y al campo rumbear. Un camino largo para ir a estudiar, aprender guitarra con mi papá, estar en familia todas las tardes, meta, truco, bombo y cantar, pidiéndole a mi abuelo y a mi papá, cátense una zamba para terminar. Cuando uno te escucha y escucha esta canción, está la esencia, ahí está la clave, ¿no? Uno va manteniendo su identidad, va manteniendo, más allá del paso del tiempo, lo que va buscando. En este caso, vos buscabas de algún modo transmitir esto que decías, ¿no? Desde Moreno, cómo se veía ser un músico desde el campo, desde estas raíces. ¿Y las últimas composiciones? Y después, o sea, fue como yo empecé este camino de componer y empezar a mostrar, porque estas cosas son más que nada para uno, para la familia. Fue un clic que me hizo la vida, que fue cuando nació mi hijo mayor. Mirá. Tiene 4 añitos ahora. Y bueno, cuando él nació, creo que me paré en un momento en la vida donde tenía, digamos, más preparado el camino, o sea, como que tenía un camino por donde tenía que ir, ¿no? O sea, un camino que yo lo tomaba como persona responsable, como persona que sabía lo que eso conllevaba. No fue que fue algo que uno no esperaba, fue algo que de alguna manera se planeó. Y entonces a partir de ahí empezó un camino. Y al pararme en ese momento de la vida fue donde sentí que era otra persona la que estaba cantando y empuñando la guitarra. Y entonces a partir de ahí empecé a ver estas cosas que antes no veía por ser un niño, por ser un... Y en cambio al pasar a otro, digamos, a otra etapa de la vida, sentí todas las cosas que después me llegaron a seguir componiendo y empezar a componer cosas que realmente sentía que necesitaba cantar y contarle a la gente. ¿Podemos escuchar otra canción? Sí, sí, sí. Esto es más más de las últimas composiciones. Y bueno, se titula Caminante y es eso lo que soy yo, un caminante en esta vida y en este camino de la música. Supe cantarle a un amor, volver sonido, un adiós, entre letras transmutar el dolor, solo por seguir de pie cosechando una voz. En mil versos derramé de la vida su querer para perderme detrás de mi ser, anidando del ayer un sitio donde volver. Tal como pude enfrentar un desacierto y volar, desentrañar de mi pecho un cantar, no hay fuerzas para detener mis raíces al caminar. No quiero volver al ayer, toda sombra tiene por qué, cada error debí cometer para mantenerme de pie. Es la miseria la estación donde revienta la razón, espeja en carne la fuerza del hombre. Cuanto más sabe perder, podrá enfrentarla de una vez. Dale más vida y color, Edén del alma es el amor, ya sea en fruto cosechar temor, mientras espina de la flor intensidad su corazón. Tanta madera pisó con formas de caracol, una guitarra forjando un andar. Tal vez en mi fallecer mi nombre ha de retumbar. No quiero volver al ayer, toda sombra tiene por qué. Cada error debí cometer para mantenerme de pie. Me gusta mucho lo que estás haciendo y este compartir, ¿no? Esta entrevista musical de algún modo que estamos haciendo. Vos decías que cada vez que intentabas hacer una canción de otro, siempre el que te escuchaba decía folclore. Sí. ¿Podemos escuchar algo de eso para ver si nos pasa lo mismo que al oyente le pasa? Y la verdad, aunque sea un, a ver, no, un breve no, pasaje. No se me ocurre nada porque... O sea, era en momentos que nos juntábamos. La famosa zapada. Las famosas zapadas, y obviamente que todos eran rockeros, ¿viste? O sea, estaban en otro palo y yo era el que cantaba. Entonces agarraba el micrófono y bajábamos la letra por internet y yo cantaba. Ah, te mandaba. Claro. Por ejemplo, no sé. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Claro, viste, no pegaba, por más que le pongan, viste, plasticola. Pero era muy gracioso. Está bueno siempre compartir. Pero sí, es muy gracioso. Hasta he ido a un cantobar y cantar una canción romántica y que me digan, vos sos folclorista, o sea, cantando un tema... No. Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no puedo aguantar. Si clavas tu mirada que me hiera el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar. Y que me digan, vos cantás folclore, o sea, por tener, viste, por ahí, no sé qué tengo, pero que me digan. Es saltito. Claro, no sé, viste, pero que te digan, vos cantás folclore, ¿no? Claro. Claro, ¿viste? Bueno. Por lo menos lo dicen bien, como diciendo, vos te dedicás. Sí, quiere decir que no canté tan mal, por lo menos, viste. Si no, sería mal. ¿Y la canción de otro artista del género, de tu espacio, que te gusta tocar, que te gusta cantar, y por qué? La verdad, un artista que... Hay muchos referentes que tuve en este camino, en lo musical, como es Raúl Carnota, o sea, de aprender mucho lo que es la música de ese hombre, y en lo que es, en general, los temas y letra, hay un autor que yo siento mucho, mucha calidez y a la vez mucho compromiso, que es Rally Barrio Nuevo. Mira. Él es uno de los artistas que realmente más admiro, tal vez no soy, que eso está bueno también, porque eso hace mi música, que no soy de mezclar cosas como él mezcla, pero sin embargo yo él, la música que él hace la admiro, por más que sea un rock, por más que sea una uh-huh. guaracha, por más que sea lo que haga, admiro mucho lo que hace. Y un tema que realmente me siento muy siento mucho placer de hacerlo, porque creo que no es un tema que primero que creo, considero que no cualquiera lo hace por dificultad, y siento que lo hago propio, y es este tema que ni necesita que diga que, mira, simplemente con que empiece ya saben cuál es. Dale, mandale. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es minera, la ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, hermano, deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Y por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedan hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che, sí señor. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su barrio supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Paisano, ¿qué pasó? No deje que te quite ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirano en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuerda a los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán, y el profesor Carlos Fuente Alba, los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. ¡Ey, compadre! No finjas llorar lo que nunca has sangrado. No subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como nafta o gas. Recuerda a tu pueblito y ese humilde viejecito que solía saludar. ¿Qué pasó, señor del mal? Los reyes de este auspicio te libraron al azar. Pero aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora, pero no sin antes repetirle que recuerden no morir, que tenemos caminos nuevos por parir y por vivir y por vivir. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Paisano, ¿qué pasó? Paisano, ¿qué pasó? Ese es un tema que creo que es muy representativo. Sí, se te escucha más cómodo que la balada del diablo, ¿no? De la claro. Onda, eso se nota a la legua, digamos. Es muy interesante esta canción. Primero, yo la he visto tocada por trío, por el propio Barrio Nuevo, en el Puente Porredón, ¿no? Y esa fuerza que tiene la letra, la misma música, te va llevando. Te escuchaba atentamente y me llegaban muchas imágenes, ¿no? De lo que él va denunciando y describiendo, claro, en su canción. De tus canciones, mostrabas algunas que tienen recepción en el oyente. ¿Y cuál es la que más te gusta a vos, de las que estás componiendo? Y a mí, una canción que realmente me moviliza mucho, es una chacarera, que fue una de las primeras que escribí con este sentido más social, y se llama Mirando Hacia Atrás, que es, bueno, es una de las principales de la grabación del CD, que bueno, habla un poco de los hechos sociales que nos robaron muchas vidas, como fue... No es una mezcla de fechas, sino de situaciones, como fue el golpe militar, como fue la guerra de Malvinas. Hace poco la canté y un hombre me decía: no me gustó porque mezclaste dos hechos que no tienen nada que ver. Yo no estoy mezclando las fechas, sino los hechos, o sea, que a qué voy, a que se llevaron muchas vidas, arruinaron muchas vidas de personas que hasta hoy yo he conocido gente que vivió cosas en lo que fue el golpe, y sinceramente, o sea, vos te das cuenta que hay una dificultad para seguir adelante muy importante, no es algo que fue y ya está. Mucha gente que perdió familiares en la guerra, gente que se suicidó después, fueron más el porcentaje de personas que murieron después de la guerra por suicidarse, sí, sí. Que, o sea, quiere decir que hay algo que les afectó la cabeza, que les hizo muy mal, ¿no? Y ese tema, esa chacarera, se llama Mirando Hacia Atrás, y bueno, es precisamente eso, es mirar hacia el atrás de nuestra historia. Y recalcar cosas que no tienen que volver a pasar, y mucho menos llevarse vidas, que es lo más importante y lo único que tenemos, gracias a Dios, es lo único que no pueden dominar, y es la vida y la libertad de las personas, la libertad de ser como uno quiere, ¿no? Y bueno, esta chacarera se llama Mirando Hacia Atrás. Una mirada ancestral, espejo la eternidad, la hoguera de su metal herida no secará. Se vuelve a saber mi andar, un libro despertará. Un clima cambiante, hay ser democracia perderá. Y los miles de changos, esos que mueren al sol, hundidos en la tierra y ajena a su cosecha, viento de la soledad, tranquilizando la mar, bebe el agua que estarás tomando la vida. (Risa) una mirada ancestral trajo a mi pesar. Suicidados por matar restos de su herida. Las sonrisas son sueños por su maldición, arrastrando el corazón día tras día. Y silenciada la voz, balas fugitivas. Un gobierno que tapó con sangre la vida, viento de la soledad, tranquilizando la mar, bebe el agua que estarás tomando la vida. Mirando hacia atrás. Qué linda canción. Gracias por estar. Ahora voy a hacer como un resumen del programa, para que después nos regales una canción más y que cierre este programa el día de hoy. Y los micrófonos están abiertos. Quizás es una pregunta que debería realizar más para los oyentes que están escuchando esta radio, es ¿dónde se pueden encontrar estos discos? ¿Y cuál es tu próxima presentación para que, si se quedaron con ganas, te sigan viendo? Y en este momento yo los invito a todos siempre a seguirme por Facebook. Creo que es un medio masivo que suma muchísimo. He conseguido muchas cosas lindas por medio de Facebook. Por el momento me estoy presentando el 17 y 18 en Peña La Cuyico. Hay un certamen de canción inédita. He presentado dos de mis canciones y por suerte pasé. Y bueno, las voy a defender el 17 y el 18. Así que los invito a hacerme el aguante, porque la verdad que el aguante de la gente también va a significar, porque la gente, el público también puede votar cuál es la canción que considera que es mejor. Digamos, va a haber 9 canciones por rondas y el público va a votar también, va a haber un voto técnico y un voto popular, digamos. Así que los invito informalmente, inclusive si hay otra canción que les gusta, no me voten. O sea, no los invito a votarme, claro, sino a participar. Claro. A participar y, bueno, ojalá que mis canciones les representen más. Y, bueno, y así invitarlos a seguirme por Facebook, que ahí publico todo. Estuve tocando ayer en Merlo, así que por el momento no recuerdo ninguna fecha. Pero siempre ahí en el Facebook estoy publicando constantemente. Y si Dios quiere, voy a estar participando en el escenario mayor, en el Encuentro de las Provincias. Así que bueno, pero lo voy a ir publicar, por eso te digo, por Facebook. Así que los invito a seguirme a full. Vamos a hacer una cosa, porque conozco gente que estoy mirando en estos momentos que no tiene Facebook, ¿no? Porque se niegan a los adelantos tecnológicos con sus convicciones, por cierto, está muy bien, pero como bien lo decías, es una herramienta de comunicación. Lo que vamos a hacer nosotros desde este lugar es todo lo que publiques para mi amiga, que no tiene Facebook, pero muchos amigos que no tienen Facebook, poder comunicarle. Y de esta manera, visualizar a través de esta herramienta de comunicación, que muchas veces decimos, es como un martillo, sirve para clavar un clavo o para partirte la cabeza. Uno elige. En este caso, claro, sí, lo elegimos como herramienta de comunicación, para difusión también, y cuando publiques, lo estaremos leyendo en los micrófonos de esta radio. Cómo no, buenísimo, muchas gracias. Y bueno, a todos aquellos que quieran sumarse a esto que es Ale Aranda, es yo, nada más, no es otra cosa, los invito a seguirme por Facebook, y si quieren anotar un celular, 011-15-6726-5842. Bueno, ahí estaba Karina, que le gustó mucho tu música, y que justamente querías saber algún contacto, así que ahí está el teléfono. Ahí se lo decía de nuevo, está, pues, el está celular anotando. 011-15-6726-5842. Ahí me ubican y, bueno, cualquier contratación o cualquier cuestión, se pueden comunicar conmigo directamente. O bien, usando el Facebook de otra persona, claro, manden un número y yo me comunico, no hay problema. Sí, mi amiga tiene otra persona que tiene Facebook, así que de algún modo puede conectarse. Claro, claro. Así cual no es tan reacia, digamos, las cuestiones tecnológicas, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Hago el resumen y nuestro compañero cierra aquí el programa del día de hoy. Comenzamos escuchando la cobertura del Encuentro Regional de Estudiantes de Trabajo Social, que se realizó en el día de ayer en la Escuela Medio Número 2. Luego nos visitó Pablo Lopardo, trabajador del ANSES Moreno, donde habló sobre el abrazo simbólico realizado el día miércoles en las puertas de la oficina de este organismo, y mientras estábamos con Lopardo escuchábamos la respuesta de la jefa de ANSES, Cintia González, consideraciones que manifestó en recorte informativo el mismo día que se estaba llevando adelante este abrazo simbólico. Escuchamos también la cobertura de la presentación de la revista Atiza y Carbón en defensa de la historieta nacional en la Biblioteca Nacional, una revista hecha aquí en Moreno que llegue a la Biblioteca Nacional y más con la historieta es muy importante y estuvimos ahí haciendo la cobertura. El día jueves en el Bachillerato Popular del Cañón se proyectó la película de Trapito a Bachiller, 3 años que conmovieron al Gonza. Y nosotros estuvimos hablando con integrantes del bachiller y con integrantes de otras propuestas pedagógicas que rompen la estructura institucional que conocemos como la escuela formal, lo cual fue muy interesante. También estuvo la columna de Correpi, como todos los domingos, en este caso hablando de las políticas municipales, más precisamente del Estado Municipal de Moreno, y también sobre los prófugos de la justicia, como el policía de Naredo que fusiló a John Camafreitas y luego de una sentencia fue prófugo, se convirtió en un prófugo de la justicia. Así que si lo ve, como decían los compañeros aquí en esta radio, no avise a la policía, avise a Correpi. Estuvimos en la Plaza San Martín en el día de ayer haciendo la cobertura correspondiente de esta radio abierta, donde se denunció la trata, donde se dijo Moreno la capital de la trata y escuchaba los testimonios. Y cerrando el programa del día de hoy, el cantante Ale Aranda, como él mismo se presentaba, dándonos su música, riéndonos un rato y escuchándolo cantar la balada del diablo, qué bárbaro. Antes de irnos, te digo que el viernes 3 de octubre, a partir de las 7 y media, va a haber una inauguración en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano de Moreno, donde el artista Marcelo Evangelista, alias El Topo, estará presentándose con sus dibujos, pinturas y grabados, Un Circo Infinito, de 3 al 15, la inauguración es el viernes 3 de octubre, y se estará presentando estos dibujos y pinturas y grabados de este artista local que también es docente y que trabaja en muchos espacios tratando de solventar y de llevar adelante esta manifestación artística a los pibes. En la operación técnica, Bernardo Tosi. En la producción periodística, Steffi. Y quienes habla, Fernando. Hicimos Nunca es Tarde en el día de hoy. El teléfono, 1567-2658-42. No es el mío, es del de Alejandro Aranda. Me ponen los carteles ahí. Están de joda los tipos allá del otro lado, pero bueno, está muy bien que así sea. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a Steffi, que bueno que fue la que más me comunicó, digamos. La responsable de la esto, responsable digamos. De que yo esté acá. Y la responsable también de que tuviese la deuda de venir, porque a ella le dije que iba a venir y nunca aparecí. Así que bueno, pido disculpas. Siempre, viste, hay cosas que se cruzan y uno no espera. Pero no, bueno. pero no olvida ella. Entonces, claro, no, seguramente. Yo tampoco olvido, así que yo le dije, vos llamame que yo voy. Porque bueno, y como te digo, siempre es bueno, al margen de participar, siempre es bueno sumarse a estas cosas de la voz, digamos, de hablar cosas que tenemos, sí. La posibilidad de hablar en esta radio o en cualquier otro lugar o medio donde podamos expresarnos. Creo que está bueno sumarse y está bueno hablar de cosas que valgan la pena escuchar del otro lado, ¿no? Además, destacar esto de la perseverancia, ¿no? Ahí está el logro de nuestra compañera. De ya es el logro de nuestra compañera Steffi, que nos regaló, a mí me gustó mucho este momento de ir intercambiando canciones, de escuchar tu primera canción y de que nos regales unas más acá en el cierre del programa. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los que están escuchando. Como les vuelvo a decir, los invito a seguirme por Facebook, que es ahí donde van a saber todo sobre mí. Bueno, y me despido con un tema. Como te contaba, empecé este camino como compositor cuando tuve a mi hijo más grande. Gracias a Dios, tengo 3 hijos hermosos. Una historia muy larga que no importa, lo que importa son los 3 hijos que son hermosos. Claro, preciosos. Si quieres saber la historia de Aranda, no. Entra al Facebook. Claro, ahí está. pero realmente tengo 3 hijos que son hermosos y estoy orgulloso de tenerlos, Baboso, como te imaginarás. Y bueno, cada uno tiene su canción. La primera canción fue dedicada al más grande, después tengo a la nena que tiene su samba y el bebito recién nacido que tiene 3 meses. Mirá cuando haga un disco. completo, ¿no? Claro, no, es que mi llegué historia. A 12 canciones. Demasiado. No, ya está. Hacemos tengo, un disco más chico. No, tengo tres. Te hago tres. Un simple. Claro, un simple. Un EP, claro. Así que bueno, no. Quiero cantarles. Para no hacer todo chacarera. Si no van a pensar, es el chico de la chacarera. Voy a hacer un bailecito que está dedicado a mi bebé. Y bueno, por medio de esta canción, dedicársela a los tres, ¿no? A los tres, las tres bellezas que me dio la vida, y dedicársela a todos los padres, porque este tema lo apunto más desde el lugar de padre, no tanto desde ver esa criatura, sino más desde lo que vale para un padre o un hijo, que son los ojos. Creo que los bebés son lo más puro que hay, los nenes en general, sí. Lo más puro que hay en esta tierra. No entiende maldad, no entiende toda la porquería que hay, lamentablemente, en los adultos, en los hombres, ¿no? Por naturaleza está esa, claro, cosa que no tendría que estar, pero está. Y como los nenes son esa claridad, yo esto se lo escribí a los ojos de mi bebé y lo titulé Ojos de Marfil. Así que bueno, es muy metafórica en general la canción. Así que espero que les guste y con eso me despido. Y muchas gracias por escucharme, muchas gracias por invitarme. Esto se va a repetir cuando ustedes quieran. Así que bueno, y a quien esté escuchando que quiera repetirlo también, acepto invitaciones y bueno, todo se puede en esta vida. Listo, muchas gracias. En su identidad brilla su expresión clara y natural, obra del amor. Perfuma mi andar con su reino azul, endulza la sal renaciendo en mí. Con mi afán de escribir dejaré en mi canción chusquito de color, piel de nube marrón. Nay, nay, nay, na, na. Nay, nay, nay, na, na. Mirada ancestral, pura y virginal. Mientras duerme el sol, duendes tu soñar, carita que ve, canto de cuna, ojos de marfil, faro en el monte, surcos de cristal, por donde andaré. Con mi afán de escribir, dejaré en mi canción chusquito de color, piel de nube marrón. Nay, nay, nay, na, na. Nay, nay, nay, na, na. Mirada ancestral, pura y virginal. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.